Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más desde el estudio Lambda 1 en A Coruña, os habla Víctor Fernández, esta vez para volver a sumergirnos en la saga de JRPGs más importante de la historia de los videojuegos. Esta noche en el Complejo Lambda, especial Final Fantasy parte 3. En esta tercera entrega del especial hablaremos de la decadencia de Square Enix y el cambio de rumbo de la saga Final Fantasy. Pero antes de que emprendamos este viaje, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, buenas noches. Bueno, en este último especial, es el último, ¿no? De Final Fantasy habrá sobre todo insultos y muchos insultos. A mi izquierda, una vez más, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de muchos juegos que seguro que la mayoría no conocéis, porque, bueno, hablamos de muchos spin-offs y cosas así, pero esperamos que disfrutéis este programa porque lo hemos preparado con mucho ahínco. Preparadísimo también para trolear a lo más rancio de la saga Final Fantasy, tenemos al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas noches, gente. De admitir que ha sido muy difícil para este especial, porque como comprenderéis, es complicado escoger un insulto distinto para tanto juego. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, pues hoy voy a aprender menos porque hay mucha demigrancia en este especial, ¿eh? Demigrancia, tío. Demigrancia, sí, tío. Hay mucha mierda, hay que sacar los trapos sucios y desnudarnos ante una saga que tiene muchos altibajos. También tenemos con nosotros, para no variar en estos especiales, como no podía ser de otra manera, a un gran experto en la materia, señor Poposki. Muy buenas noches. Hola, chicos. Hoy lo desperto poco, porque me conoceré al dedillo la saga principal, pero los spin-offs, lo justito, vamos, que hoy vengo aquí a aprender, más que a dar mis comentarios. Hombre, claro, está claro que nos gusta lo bueno y no la mierda. Y no la... ¿Qué quieres decir? ¿Que no sabes tanto de estos juegos o qué? De la principal, de los spin-offs, por mí que se los metan por el culo. ¿Y qué haces aquí entonces? No, bueno, hay algunos spin-offs de los que sí que controla, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda especial saga Final Fantasy parte 3. Y va a dar comienzo esta tercera entrega del especial de saga Final Fantasy, no sin antes repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Efectivamente, la semana pasada os hablábamos de Far Cry 4 y os preguntábamos si creíais que PlayStation 3 y 360 habían lastrado este juego. Teníamos tres respuestas. Hay un empate en el último lugar o segundo lugar, según cómo se mire, entre no habría variado en demasiado y Odor 4K PC Master Race. PC Master Race, ¿eh? O sea, no Master Race. Master ha bajado Odor, ¿eh, Jorge? Bueno. Hostia, es curioso, ¿eh? Es curioso, porque es el mismo número de votos pero en la respuesta que es no, pone 29% y en la de Odor pone 28%. El propio sistema escoge quién es el de los dos el ganador ante un empate. Bueno, y el claro vencedor, con un 43% de los votos, es sí, hubiera sido más pepino. Y esta semana, como no podía ser de otra manera, hablamos de Final Fantasy y os preguntamos cuál creéis que es el peor Final Fantasy. Tenéis Final Fantasy XIII, Final Fantasy X-2, Final Fantasy XIII, Final Fantasy XV, Final Fantasy XIII-2, otra vez Final Fantasy XIII, Lightning Returns, Final Fantasy XIII y Odor. Y bueno, y Odor no se ha traducido, pero la traducción es Final Fantasy XIII. Efectivamente. Está bien. Ya sabéis, tenéis muchísimo donde elegir. Bueno, si ante esta extensa lista no encontráis el juego que deseáis poner, pues podéis escribir un comentario y lo leeremos en antena. Y antes de continuar, antes de empezar con esta tercera entrega de especial de saga de Final Fantasy, os recordamos que tenemos abierto un concurso de Nix para ganar la gran cesta de juegos buenos de final de temporada, o por el contrario, para ganar también la gran cesta de la tróspida mierda de Complejo Holanda. ¿Qué hacer para participar? Tenéis que escucharnos en directo de 10 a 12 de la noche, hora española, y entrar en nuestro chat oficial, el Complejo Holanda todo junto en IRC Hispano. Tenéis la manera de entrar directamente en nuestra página web, complejoholanda.com, y poneros un nick durante el directo que sea descojonante. Tiene que ser un nick muy gracioso que nos haga reír. Si ganáis, estaréis clasificados directamente para la gran final del concurso de nicks que se llevará a cabo al final de la temporada. Víctor, de 10 a 12, no, de 10 a 2. Bueno, 10 a 12 es ser demasiado optimistas, pienso yo. Es ser optimista, pero bueno, yo siempre digo a las horas que deberíamos estar las emitiendo. Las oficiales. Efectivamente. Bueno, otra cosa importante del concurso de Nix es que hoy se nos ha ocurrido, amigos, una innovación, ¿no? Hoy el tema va de Final Fantasy y casualmente va de juegos bastante mongers y tróspidos de Final Fantasy. Entonces hemos pensado que tal vez esto incentive vuestra originalidad a la hora de escoger un nick gracioso, y hoy vamos a tener en cuenta para este concurso exclusivamente los nicks que tengan que ver con Final Fantasy. Es decir, tienen que tener algún elemento de Final Fantasy dentro del nombre del nick. Ya sea personajes, ya sea elementos característicos del juego, etcétera. Pero tiene que ser el descojone. Así que, amigos, estrujaos los sesos, porque aquí hay batalla. Bueno, antes de empezar el programa, yo creo que deberíamos matizar una cosa. Es cierto que en el programa de hoy la mayor parte de los juegos son broza, pero aún así hay una parte del programa en el que contaremos con algunos juegos de muy buena calidad, incluso por encima de algunos de la saga principal. O sea que permanecer atentos, porque de los buenos también hablaremos hoy, no solo de los malos. Hablaremos, como dice Oscar, de algunos juegos buenos. En cualquier caso, queda abierto el concurso de Nix y nos vamos ahora con el comienzo de este especial. Vamos a hablar de el cambio de Square Enix. A comienzos del nuevo siglo, Hironobu Sakaguchi, que era el padre espiritual, como sabemos, de la saga Final Fantasy, decide salir de Square Enix por diferencias con la dirección. Junto a él, gran parte del equipo emigra y deciden crear un nuevo estudio, Miss Walker. Bajo esta tesitura, el siglo comienza con la mayor inestabilidad jamás conocida en la saga Final Fantasy. Las decisiones de marketing comienzan a priorizarse frente al contenido, y lo que en otro tiempo fue una saga de gran renombre gracias a su calidad, se convierte poco a poco en una marca comercial sinónimo de juegos mediocres. Y es aquí cuando comienza la era de la decadencia de Final Fantasy, decadencia de la que hablaremos en este programa de forma más pormenorizada, pero yo antes de nada, antes de que demos paso a los juegos, que es lo que nos interesa realmente, os quiero preguntar sobre este cambio de rumbo. Por ejemplo, Oscar, que yo sé que tú has seguido la saga Final Fantasy desde, bueno, has jugado todos los juegos o casi todos, eres gran conocedor de esta saga dentro de, a nivel usuario, ¿no? Y como todos nosotros, ¿Tú qué has sentido con este cambio, ¿no? Que ha dado Square Enix? Porque tú has vivido los mejores momentos directamente de Square Enix, de Squaresoft, ¿no? A ver, yo creo que los primeros pasos del cambio, aunque no era para nada mal juego, de hecho es muy bueno, vinieron en Final Fantasy X, donde se empezaron a simplificar cosas respecto a la magnífica trilogía de PlayStation, por ejemplo. Pero la aberración yo creo que empezó en Final Fantasy X-2. Yo creo que ahí poca gente tiene un buen recuerdo de él, porque es un juego que realmente es lamentable. Aunque tiene una cosa buena, que es un sistema de combate realmente, realmente trabajado. Después, aquí ya entran los gustos personales. Por ejemplo, para mí Final Fantasy XII me gustó mucho. Los juegos online son muy buenos juegos. O sea que entre 10-2 y Final Fantasy XIII, donde ahí ya sí que vino la debacle, hubo un lapsus de tiempo donde también salieron cosas bastante buenas. Bueno, en cualquier caso, en ese lapsus de tiempo también mucho spin-off. Sí. Muchos juegos que muchas veces eran lo que acabo de decir, ¿no? Sinónimo de, pues eso, de marca comercial de Final Fantasy, etiquetando un juego mediocre, ¿no? Que al fin y al cabo lo que nos interesaba era eso, que el propio producto fuera de cierta calidad, ¿no? Que fuera jugable, que fuera entretenido y que aportara algo, ¿no? Pero lo veremos a lo largo de este especial, nos hemos encontrado con muchos juegos que si te paras a pensar en ellos individualmente, es que realmente no aportan nada, ni siquiera al mundo de los videojuegos, ¿no? El problema es que Square Enix, por esa medida que tú dices de intentar aprovechar el nombre, lanzó mucha mediocridad, por ejemplo, para teléfonos móviles y cosas así. Juegos que después ya hablaremos de ellos, o pasaremos por encima en un bloque especial sobre esta broza. Y es eso, la ambición de Square Enix por los billetes, que no está mal tener ese tipo de ambición, pero por lo menos trabajarte el producto que sacas al mercado y no simplemente dejar algo mal hecho o no terminado para que con el nombre venda. Bueno, vamos a ver todos estos juegos y como acabamos de adelantar, son muchos juegos, de modo que vamos a dar paso directamente, pero antes conociendo la opinión de Gaspar con respecto a este cambio. Gaspar, tú también eres un gran seguidor de los JRPGs y bueno, tú has vivido también directamente este cambio, ¿no? El cambio de rumbo de Squaresoft / Square Enix a lo que se ha convertido la imagen que tenemos de ellos hoy en día. ¿Qué opinas al respecto? Es que yo creo que hay un momento clave que es la película, la hostia que se pega la película. Sí, Avenchidre, no, la fuerza de interior, ¿no? Sí. Que no es una fusión. Enix compra Squaresoft. Enix apodera a Squaresoft. Y se apodera de ella. Sí, sí, tal cual. O sea, la compró. Y si os fijáis, es muy sencillo mirarlo. Os fijáis que Dragon Quest apenas tiene spin-off. Sigue una imagen bastante bien cuidada. Sí, pero lo de Final Fantasy. Porque es una marca que vende muchísimo menos en Occidente, sobre todo. Bueno, pero está mucho más cuidada. Que ellos no se follan su marca, pero sí. Sin embargo, desde el momento en que Enix se apodera de Square, es cuando empieza a salir. Es cuando coge el nombre Final Fantasy y dice: bueno, hay que sacar dinero. Vamos a usar esta franquicia, que es la menor de las dos que tenemos. Y vamos a sacar toda la mierda posible con ese nombre y hacer billetes. Ojo, sí que se ha notado mucho el cambio, ¿eh? El cambio, hay un pre y post Enix en todo este asunto, ¿eh? De hecho, ambas compañías molaban mucho más antes de la fusión. Por separado. Sí. Yo creo que lo de Square y Enix fue una fusión, no fue una compra. No, fue Enix. Eso es lo que dicen. Enix compró las acciones. Square. Bueno. Y la culpa creo que se llama... El señor creo que se llamaba Yuichi Wada, que fue el que jodió todo. Jodió a Enix y jodió a Square. Y lo que decís, el hombre que... ¿Cómo se llama? El que se fue. El que fundó Miss Walker. Sakaguchi. No es que se fuera, es que lo echaron. A ver, lo invitaron a irse. Por la hostia que se pegó la película. O sea, en parte él es el culpable de la situación actual. A ver, es que él es el baboso culpable. Joder, Gaspar. Es que es un genio, obviamente, ¿vale? Pero hizo perder a Square cientos de millones de dólares. Que la película se llevó una cantidad de billetes impresionante. Costó mucho dinero hacer esa película. Costó poco después de esa película vino X2. Solo digo eso. Montaron una productora solo para esa película. Y de hecho, cuando salió a nivel técnico en el cine era... Sí, era bastante impresionante. Pero la cagaron porque el prota se parecía un huevo a Ben Affleck. No, la cagaron porque la película es malilla. Y a nosotros nos gustó porque técnicamente era un pepino y molaba ver tenía muy buenos gráficos. Una CGI en el cine, tío, y ya está. Molaba el pelo, punto. Bueno, señor Paposky, tú que has sido fan acérrimo de la saga Final Fantasy durante todo este tiempo, ¿cómo has vivido este cambio, ¿no? El cambio de esa época gloriosa, ¿no? De la que hablamos en el anterior especial, que podríamos decir que la época más gloriosa fue con esos juegos en PlayStation y tal, al punto que hemos llegado ahora mismo. ¿Qué te parece todo esto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo he vivido el actual, dices? Sí, ¿cómo has vivido ese cambio, ¿no? Que se ha producido y todo eso, tú que has vivido la parte buena y ahora te encuentras con la parte más monger y te lo pido. Pues potando en el baño cada vez que tocaba. Si no me equivoco, Final Fantasy XIII es el único juego de la saga regular que no te has acabado. Correcto, llegué hasta, jugué la versión de 360, me la trópida la mala, vamos. Aún encima. Bueno, encima, la PC tiene lo suyo también. Entonces ya veré si la pillo ya. Pues el caso, me acabé el disco 1 y ahí dije, no más, por favor, no más. Es que no era capaz, me daba arcadas solamente de seguir, así lo digo. Bueno, vamos a hablar más de Final Fantasy XIII y tenemos muchos juegos de los que hablar, como os adelantaba antes, así que nos vamos al meollo, nos vamos a los juegos. Y nos vamos con el último juego de la serie regular, bueno, podríamos decir el único juego singular, el último juego singular de que vamos a hablar dentro de la serie regular de Final Fantasy y dentro de los no online, ¿vale? Correcto. Óscar. Bueno, yo, si queréis, antes de nada, a los que sois realmente fans de Final Fantasy XIII, os voy a pedir perdón por lo que vais a escuchar a partir de ahora. Joder, Gaspar, qué pesado, tío. Espera que acabe. Antes de nada, decir que a la trilogía le eché más de 250 horas, así que voy a intentar hablar con propiedad. Venga, Gaspar, dime. ¡Viva Daini! Joder, es el futuro de Square. Lleva 15 minutos levantando la mano para decir eso. Lamentablemente es el presente de Square, Gaspar. Y el futuro, ya veréis. Dios. Bueno, su desarrollo empieza en 2005, justo tras la finalización de Final Fantasy X-2 International, más lo que sería Last Mission. Y fue desarrollado por Square Enix Product Development Division 1. Que se supone que son estudio pro de el grupo de Square One, Enix. Sí. En un principio el juego estaba previsto para PlayStation 2. Ya veis que en 2005 aún tenían pensado darle vida a la consola. Y bueno, es cierto, siempre las consolas de Sony aguantan muy bien el paso de los años en cuanto a producciones. Pero tras la aquella demo técnica de Final Fantasy VII, en la que todo el mundo quedó impresionado de cómo podría ser un Final Fantasy en PlayStation 3, pues el estudio de desarrollo decidió traspasar en principio el desarrollo a PlayStation 3, y para ello pues se sacaron de la manga un nuevo motor gráfico llamado Crystal Tools. Te digo una cosa, Oscar. Haciendo referencia a esa demo de la que comentaba, es una demo, bueno, una demo técnica que mostraba en la escena inicial de Final Fantasy VII con gráficos renderizados en tiempo real y unos gráficos cojonudos para aquel momento, ¿no? Esa es la cosa. más hija de puta y cerda que hizo Square Enix en los últimos años. Porque claro, la gente lo vio y dijo, hostia, esto va a ser la hostia, un Final Fantasy IX y tal. Perdona, Víctor, te recuerdo que hace poco anunciaron para Steam Final Fantasy VII, la versión de Play 4, tal cual la de PC. Sí, efectivamente. Otra guarrada. Pero a ver, la guarrada es enseñarte ese vídeo y decir, no, esto es una demo técnica. Ponerte la miel en los labios y decirte, tal, podían haber hecho una demo técnica con cualquier otra cosa. Es decir, un personaje random y un escenario random. Pero no, escogieron Final Fantasy VII, concretamente. Claro. Oye, perdona, yo sigo esperando mi copia de Final Fantasy Versus 13 para Play 3, ¿eh? Y, de Versus 13. Y yo propongo una porra. ¡La porra! ¿Y si realmente Square Enix tenía pensado hacer un Final Fantasy 7? Y se acojonó. Pero te ahí, no puedes proponer una porra de eso porque nunca sabremos esto. Joder, pero a lo mejor dentro de X años lo confirman. A ver, es probable. Se desclasifican los documentos. Claro, se desclasifican, pero dijeron, Lightning tiene que imponerse a Final Fantasy. Es probable que aquella demo técnica fuera un globo sonda para ver cómo estaba la gente con respecto a Final Fantasy. Pues entonces no han atinado una mierda. Pero claro, yo creo que después se le aglutinaron los desarrollos y dijeron, bueno, esto es un remake, le damos prioridad cero y ya lo sacaremos dentro de 20 años, no sé. Es que yo creo que en las oficinas alguien hizo una broma con Paint, le pintaron el pelo a Chloe y dijeron, hostia, pues tiene carisma. Vamos a llamarlo Lightning y hacer una trilogía solo para él. Es decir, yo digo que no. Fue hype for hype. Solo lo hicieron para hacer hype y no. Para joder. Y para joder a la gente. Venga, lo hicieron para vender consolas. Y ya está. Sí, para vender consolas. Sí, que sí. Por cierto, Vito, sobre documentos desclasificados. Hace una semana se confirmó el motivo de por qué Resident Evil 4 versión Casa Encantada se canceló para GameCube. Así que no descartes que dentro de unos años algún trásfuga de Square Enix diga toda la verdad. Bueno, recordad que acabo de decir que en un principio fue anunciado para PlayStation 3 y después, más tarde, se anunció multiplataforma. Y al final, el año pasado, pues llegó también a Steam. Así que más usuarios que quieran probarlo, que se quieran arriesgar a jugarlo. 60 gigas de calidad. Sí, 60 gigas de calidad. Dos veces y solo el juego 30 descargado. Útiles, sí. Bueno. Vaya por Dios. Son unos genios estos. Bueno, Final Fantasy XIII salió no exento de polémica. Recordar que el juego salió con, bueno, digamos una serie de recortes para que después en el plano técnico luciera por encima de la media del resto de videojuegos. Y es cierto, consiguieron un apartado gráfico bastante impresionante, por lo menos en PlayStation 3, que digamos que sería la versión buena y uno de los pocos juegos multiplataforma en los que la versión de PlayStation 3 era mejor a la de Xbox 360, que supuestamente, o en aquel momento, pues solía ser plataforma base en la mayoría de IPs. Bueno, a costa de todo esto, de sus recortes y todo este tema, pues pasaron a perder la confianza del usuario. Fijaros cómo era la cosa, que en Japón era un juego que tenía un hype tremebundo. Bueno, ojo, no solo en Japón, ¿eh? Sí, bueno, pero Japón, sabéis que los Final Fantasy y alguna otra saga llega la primera semana y se plantan millones de ventas. Sí, lo peta. Pues el tema era que era un juego muy esperado en aquel país y es un juego con la capacidad de vender consolas. Por aquel momento me parece que PlayStation 3 sobre 360 le sacaba solo 1,5 millones, 2 millones, y justo en aquel momento esos 2 meses es el pico histórico de ventas de PlayStation 3 en Japón. Así que fijaros el tirón que tenía la saga, el tirón que en principio tenía este juego, y claro, después de 2 semanas, al poco de saberse cómo realmente era Final Fantasy XIII, pues los mercados de segunda mano empezaron a recibir copias y copias, y hasta el punto de que, no sé, hoy en día te puedes encontrar pues un Final Fantasy XIII a millones por 4 euros al cambio. O sea, se copó el mercado de segunda mano de Final Fantasy XIII tras la decepción inicial. Mira, positivo, te rompe una caja de un juego y tienes cajas para comprar los que quieras. No, y aparte, voy a hacer un comentario serio. No lo intentes arreglar, ya las jodí. Solo iba a decir que, si os fijáis, la influencia de Final 13 en ventas en ese momento, porque 360 estaba vendiendo relativamente bien en Japón todavía, ¿no? Y Sony estaba preocupada porque era rival, lo que dijiste tú. Square se sacó de... Bueno, Sony se sacó de la manga exclusividad en Japón. Lo que acabó con la 360 allí, porque le metió 1,5 millones de consolas en apenas 2 o 3 meses, creo. Una brutalidad. A modo de anécdota, el Final 13 sí salió en Japón, la versión 360, pero con voces en inglés. Es que salió 2 años después, en versión Classics, la edición y la versión occidental. Aún encima. Sí. Yo debo decir que uno de los días que más recuerdo de los E3, así de, me refiero por reacciones de la gente, fue cuando se confirmó Final Fantasy XIII para 360. Era como esta consola ya definitivamente ha derrotado a Sony. El imperio de Sony se acaba. Sí. Luego al final llegó Final Fantasy XIII y todo Dios se cayó la puta boca. ¿Qué más da? Es que ¿qué más da? GS3 fue el canto del cisne 360. Sí, sí, o sea, eso fue un momento. Fue en plan, aquí tenéis todo lo que queráis, vamos a ser la mejor consola de la historia. Pum, y después a la mierda, ¿no? Pero exacto, en ese momento, o sea, fue algo impresionante. Fue un día triste para David porque es Sonyer. No, yo no soy Sonyer, la verdad. Ese día se hizo Xboxer. Yo soy anti-Nintendo. Bueno, en fin, ¿cuáles son los problemas de Final Fantasy XIII? Básicamente que tiene un elenco de personajes bastante plano. Normalmente un JRPG lo importante es que su historia, su sistema de combate y sus personajes pues te llamen la atención. Pues en el caso de Final Fantasy XIII son unos personajes excéntricos y con carisma cero. No se salva ninguno, desde los insoportables Vanilla o bueno, en realidad son todos insoportables. Mínimamente Fang tiene un poco de salvación, pero es que Fang en Final Fantasy de verdad, en uno de los que a todos nos gusta, pues sería un personaje que no destacaría. Y ese es uno de los grandes problemas del juego. Otro de los problemas es que tras 30 horas de pasillo, porque en realidad es poco más que un pasillo con dos bifurcaciones, una de ellas tiene un tope, se acaba, o sea, tienes que volver para atrás y seguir por el pasillo principal. Pues tras estas 30 horas pues llega lo que sería la parte que realmente mola de Final Fantasy XIII, que se te abre un gran mapa donde hacer cosas. Y claro, a partir de ahí son otras 30 horas de juego hasta que te lo acabes. Por tanto, tienen que pasar unas 60 horas de juego para que se te desbloqueen las misiones principales o para que puedas llegar a desarrollar el potencial máximo de los protagonistas y puedas acabarte todas las misiones secundarias. Yo quiero hacerte una pregunta al respecto. Perdón, Gaspar, por pisarte. Y entonces, te voy a hacer una pregunta comprometida. Si Final Fantasy XIII desde el principio hubiese sido así, hubiera sido un gran juego. Ah, hubiera sido un gran juego. Sí. O sea, ¿eres consciente de lo que a dices? A pesar de sus personajes. O sea, si hubiese sido así, con esa libertad, me refiero, habría sido un gran juego. Curioso. Por cierto, claro, después de estas 60 horas, es cuando viene el tema de conseguir todas las equipaciones tochas, de conseguir todo el desarrollo de los personajes, de conseguir acceder a las misiones secundarias, de conseguir poder moverte por un mapeado no enorme, pero sí grandecillo. Y claro, para la mayoría de la gente esas 60 horas son demasiado peaje. Es mucho tiempo. Y es muchísimo tiempo para que un juego comience a divertirte, no, porque realmente el sistema de combate es bastante bueno, es un sistema ágil y estratégico. Hay combates chunguillos. Yo creo que el sistema de combate es lo que realmente te hace seguir avanzando, porque son divertidos los combates, pero es que más allá de eso estás corriendo el pasillo de tu casa una y otra vez, encontrándote cofres absurdos que vuelan y enemigos para matar y ya está. ¿Qué pasa, Gaspar? ¿Qué ibas a decir? Nada, yo quería comentar, creo que Final 13, o sea, es decir, no es mal juego en absoluto, ojo. Yo incluso, también de los personajes que dijo Oscar, salvaría a Lightning. ¿A mí por lo menos? ¿A qué? ¿A quién? A Lightning. ¿Por qué? Me gustó como personaje. ¿Qué te gustó? A ver, no es un gran personaje, pero dentro de la mediocridad que hay allí. No. Es con Fang, yo es de la hecho, reina de la mierda a lo mejor. Yo de hecho creo que es el peor por el sistema sencillo de que es el personaje principal y estás manejando a un carapán. Pero que bueno. Es guapa, ¿no? No sé. ¿Cómo que es guapa? Si es Cloud con pelo rosa y largo, pero tío. Cloud es guapa. Pero si bueno, será no andrógeno. No sabes si es hombre o mujer. O sea, ninguno de los he dos. Visto en JRPGs, en esa generación, he visto personajes mucho peores y mucho más hostiables. ¿Qué Lightning? Sí, joder, no juegues de los Odyssey. Ya está. O Star Ocean. Hostia, Star Ocean sí que lo jugué y lo acabé. No, Star Ocean tiene 4 o 5 que los mataría de mil maneras distintas. Star Ocean tiene un personaje mierdoso y después tiene otros que están por el límite de lo mierda y lo guay. Venga, si parecen Borderlines todos, tío. Esto es un especial de Final Fantasy, sí, ¿vale? Esta es una conversación. Decir, aparte también, que enfadar. Tengo la teoría de que la gente de, o sea, de Square Enix dijo, joder, es que no es muy complicado hacer ciudades en HD y tal. Coño, pero es que antes de Final 13 salió de Last Redman, que tiene una ciudad. ¿De quién? De Last Redman. Redman. De Last Redman. De Last Redman. O sea, que tiene entornos grandes. Yo tengo la teoría de que esa gente hizo un pasillo y cuando se vio, hostia, hemos cogido velocidad con las herramientas, vamos a hacer una zona grande ahora. O sea, fueron aprendiendo a programar haciendo el pasillo. Y luego dije, vamos a atrevernos con la zona grande. Bueno, yo no sé si partir una pilum a favor de Final Fantasy XIII. Pilum es la lanza romana, ¿vale? Por si no sabéis. No, explícanos más. A mí este tema de las personalidades de personajes es un poco subjetivo además, ¿no? Quiero decir, a ti te puede parecer una mierda de personaje y a Gaspar le puede parecer la hostia. Y en Japón puede parecer súper interesante. Hostia, además, decente. Quiero decir, vamos a ver, es un personaje totalmente plano. Vale, no llegas a empatizar pero Oscar, con Lightning. Oscar, tú no. Pero habrá gente que sí, ¿entiendes? Son cosas demasiado subjetivas. Habrá gente que le gusta y habrá gente que no. Bueno, por suerte estoy haciendo yo el comentario de Final Fantasy. Por supuesto, pero quiero decir, señalar eso como un defecto general del juego quizás sea un poco presuntuoso. Es que por supuesto que tío. Es un defecto tener una plantilla de personajes que es una puta mierda. Para mí no es un defecto enorme. Claro, si los protagonistas no son carismáticos. Si no te llaman la atención. A ti, sí. Claro, pero yo estoy hablando supuesto, de mi opinión, obviamente. Sí. Una cosa, Oscar, ¿vas a seguir comentando defectos de este juego? Lo digo porque me gustaría comentar, quedarme a gusto, ¿no? No, realmente he acabado con el 13, voy a pasar vale. Ahora a 13-2. Entonces, después del comentario de Gaspar, me gustaría poder... A mí me parece curioso, con la hostia que estamos dando al 13, y nadie ha criticado al pavo que lleva un puto chocobo en la cabeza. Si el otro día dijiste que te molaba. Coño. Vamos a ver. Broma. O sea, es un personaje, es el, aparte de vendieron, el primer... afroamericano. Puramente japonés. Vamos a decirlo así, afroamericano que sale en la saga Final Fantasy. Bla, bla, bla, hombre, y lleva un puto chocobo en la cabeza, chaval. Garrett era como el rey negro de la cabalgata. Joder, estaba pintado. Barrett no era M.A. Barracus, sí. Tío. Pero eso no era afroamericano. Más tocho, negro. Incluso. O sea, lleva un puto chocobo en la cabeza. Se encuentra un pollo y se lo mete en la cabeza. Porque tiene un pelo afro. O sea, es que es. Lleva. Llega a niveles tan absurdos. Algunos de los personajes. Entonces Gaspar, me estás dando la razón. Algunos de los personajes. Gaspar, perdona. Uno de los juegos de tu ídolo, esos ídolos que tú idolatras y no sé por qué, lleva la cabeza de su novio en el cinturón. Pero eso. Argumentalmente. Así que me digas que lleva un chocobo en la puta cabeza, no sé qué tiene de extraño. Bueno, joder, esto es otro debate. Un argumento supuestamente serio y también tiene un personaje con un chocobo en la cabeza. Pues hombre. Vamos a hablar de Final Fantasy XIII. Y yo me quería quedar a gusto en este especial porque me gustaría comentar todo lo que pienso de este juego. Pero ya lo he dicho yo por ti, así que puedes hacer un sí, resumen. Sí, pero quiero hacer una reflexión sobre esto. Vamos a ver. Si yo os digo, define los elementos característicos de un JRPG. Y antes de preguntarte esto, yo te he preguntado, ¿qué elementos de un JRPG hay en Final Fantasy XIII? ¿Te cuesta pensarlo? No, combate por turnos. Realmente los hay. Son los. No, no, pero tienes que pararte, sentarte y decir. Ah, bueno, ahí este. Pararte a pensar. Es verdad, Oscar. Esta reflexión es real. A ver, Final Fantasy XIII es un JRPG, lo mires por donde lo mires. ¿Qué pasa? Que no es Final Fantasy VII, ni 8, no, ni 9. No, pero vamos a ver. Incluso como JRPG es deficiente el juego. Porque no tiene gran parte de los elementos característicos de género. Por ejemplo, un género. En el cual la exploración, por ejemplo, es importantísima en un JRPG, ¿no? O mismamente, el tema de una buena historia con buenos personajes que has comentado tú, eso es un tema muy importante en un JRPG. Final Fantasy XIII tiene exploración, pero claro, tú tienes que acabar el puto juego para llegar a ella. Sin embargo, es lo que trato de decir. A ver, son 60 horas de juego para llegar a la verdadera exploración que tiene Final XIII. Y aún así, esa exploración no es real, porque, vamos a ver, yo siempre he leído muchos comentarios y he escuchado a mucha gente decir, no, porque cuando llegas a esta zona es increíble, es cuando ya empieza la exploración y cuando ya empieza el juego. Si nosotros ejemplificamos esta zona explorable, ¿no? Con cualquier otro JRPG al cual se le puede llamar JRPG, es carcajeante la comparación. O sea, yo quiero decir que en este juego hay una serie de elementos que no solo distancian del hecho de ser un Final Fantasy, sino que lo distancian también del hecho de ser un buen JRPG. Parece más una aventura interactiva, ¿no? Una aventura guiada, interactiva, para pasar... como jugar una historia, ¿no? Una historia pues lineal y todo eso, que un JRPG en sí, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los pasillos. Es que la gente... A veces nos puede oír hablar y reírnos del hecho de llamarle pasillos a los entornos que hay en este juego. Pero es que realmente, amigos, son pasillos. Si nosotros nos ponemos a mirar todos los mapas por separado de este juego, muy pocos mapas no son pasillos. Y casualmente, las zonas explorables, las zonas abiertas, como lo que comentaba Oscar, si lo vemos ampliado en una vista desde arriba, ¿no? Una perspectiva cenital, vemos que efectivamente es un pasillo, pero más ancho. O sea, pero donde puedes explorar. A ver, Óscar, pero es que no es. Pero es que si vamos a eso, todos los juegos tienen pasillos, solo que hay que pasillos que son de, yo qué sé, 40 kilómetros cuadrados. Ya, pero la diferencia está en el libre albedrío, ¿no? En tu capacidad de escoger. Eso es cierto, hacia Final dónde Fantasy ir. XIII, tarda mucho tiempo en darte libertad. Sí, mucho. Muchísima. Hasta el punto de que la mayoría de los jugadores se rayan y dejan el juego. Después, otro punto, Oscar, que veo negativo es el hecho de que gran parte de lo que sucede en la historia es totalmente irrelevante. Culpa lo tiene, por ejemplo, que los personajes sean malos. Al ser malos, no enfatizas con ellos. Y los problemas que esos personajes tienen en el juego no los consideras como correcto, problemas tuyos. Correcto. Entonces la historia no funciona. La historia cojea desde ese mismo momento, ¿no? Ese es otro punto. Después, bueno, te puede gustar más o menos el sistema de combate. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta. No me gusta un sistema de combate tan guiado, ¿no? Hay gente que le puede gustar, le puede parecer dinámico y rápido, ¿no? Pero a mí particularmente no me gusta en un JRPG eso. Pero después hay una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, que siempre funcionan en los Final Fantasy. El tema de los secretos, el tema de tal. Es verdad que hay secretos en Final Fantasy XIII, pero no llega al nivel, ¿no? Esto hablando de Final Fantasy. O sea, yo creo que en general estamos en un juego que, para ser un juego de alta producción, lo que consideramos un AAA, no cumple las expectativas de un AAA. Es un juego que parece que está hecho a medias, como si fuera una gran demo o una especie de historia interactiva que a lo mejor pues los diseñadores de juego querían contar esa historia, ¿no? Pero a ver, se nota yo creo que en Square no Enix la prioridad era el acabado técnico. Sí, sí. Y a partir de ahí empezaron a construir los otros aspectos. Porque, ojo, técnicamente el juego es muy bonito, sí. Se ve muy bien. Incluso en el momento en que salió el juego, se veía muy bien. Era uno de esos juegos que tú sacabas un par de screens y decías, joder, qué bien se ve este juego. Pero claro, no puedes hacer todo en detrimento. Vamos a ver, yo tengo esta teoría, ¿no? Los gráficos te venden el juego, ¿no? El gameplay te enamora y la historia crea fans. Eso es lo que creo yo. Pues en Final Fantasy XIII funciona solo el primero de los términos. El punto uno, venderte el juego, que es el tema gráfico. El resto yo ahí creo que acuerdo, falla estrepitosamente. Estoy de acuerdo. Mirar cómo es el desarrollo de personajes. Que imaginaros una carretera gigante, enorme. Y cada kilómetro hubiera un punto donde conseguirías puntos de habilidad y habilidades nuevas. Ese es el desarrollo de personajes. Una gran línea recta que cuando llegas subiendo niveles, pues no son niveles como tal, pero cuando llegues a ese punto desbloqueas una nueva habilidad o una nueva mejora para tu personaje. Y ese es el desarrollo, no, es un desarrollo totalmente lineal. Y es insulso, y para todos estos, vamos a ver, podemos decir fans acérrimos, ¿no?, de este tipo de juegos y tal, encontrarse algo que es tan limitado en unos aspectos que son tan vitales para mucha gente es muy decepcionante, ¿no? Por eso a mí me decepcionó gran parte por este asunto, ¿no? Pero bueno, la historia no, es que no llegué a enfatizar. Sí, incluso Oscar, mira, fíjate, jugué 30 y pico horas este juego, ¿no? Si me preguntas cualquier personaje, me acuerdo de dos. Lightning, porque es el protagonista, y Vanir, porque es despreciable ese personaje. Y me acuerdo de lo horrible que fue. O sea, tengo constancia de ese personaje porque es un personaje tan malo y tan absurdo y tan asqueroso en el juego que lo he grabado a fuego. A mí no me parece el peor del 13. Ya, bueno, es que hay mucha mierda en el 13. Por cierto, ya que parece que no me vais a comentar. La versión de Steam de Final Fantasy XIII, yo por lo que he leído en algún foro inglés y tal, parece que no está basada en la versión de Play 3, sino que cogieron la versión de 360. Lo que se nota, por ejemplo, en tema de resolución de vídeos y cosas por el estilo. O sea, aún encima son tan chapuceros que en vez de coger la versión top, que es la de Play 3, no, coge la versión que sacaron de 360 porque debe ser más parecido a la arquitectura de PC y más fácil. O menos pesada. Sí, menos datos. Si se basan en la versión de Play 3, el juego pesaría 200 gigas. No sé si por eso. Pero al menos se veía un poco mejor. Ojo, bueno, no se ve mal la versión de 360, ¿eh? Sí, bueno. Pierde un poco, pero. O sea, hasta en eso son vagos. Sin embargo, Oscar, aquí pasó una cosa muy similar a lo que pasó en su momento con Final Fantasy X. Hubo una secuela de este Final Fantasy, ¿no? Pero no porque el público la pidiera, sino porque en Square Enix la metieron con calzador. Bueno, fijaros cómo fue, oye, la cosa. Este juego creo que no se la quería. Creo que fue el final más vendido, ¿eh? Sí, sí, ¿cuál? Vendió, este Final Fantasy vendió 6. Me parece que 6 millones el primer mes, ¿eh? Vosotros fumáis cosas. No, me parece el que más sí, vendido, ¿eh? Sigue no, siendo el 10 a nivel mundial, es total de me parece. Venta, sí. Bueno, yo es que yo recuerdo con el lanzamiento mundial, ¿eh?, que salían las típicas noticias, ¿no? De sí, superventas, de récords, sí, y todo. Yo recuerdo Fantasy que dijeron que fue el final que más vendió. Final Fantasy XIII, los primeros días, la primera semana en ponerse a la venta, vendió 1.5 millones de copias, muy lejos de los 3 millones que acostumbraba en PlayStation. Y claro, en 2011 en Japón salió Final Fantasy XIII 2. Y claro, salió para PlayStation 3 y 360 ya. Y la gente ya sabía lo que había. Y se la pegó. Se la pegó realmente porque creo que vendió unas 400.000 o 600.000 copias en Japón el primer día, lo cual es escasísimo para una franquicia como Final Fantasy. Continuación directa del 13. Decían que desde Square Enix que arreglaba errores del juego anterior, como la inclusión de ciudades en las que podemos perdernos. Es cierto que arreglan algunas cosas, pero se perdieron otras por el camino. Y fijaros que lo que estamos diciendo que del 13, que estamos hablando de que se perdieron cosas con respecto a 13-2. Vamos a ver, en esta ocasión contamos solo con dos personajes jugables. Sera, que me parece el peor personaje de la historia de Final Fantasy, así con todas las letras. Me parece el puto peor personaje que ha tenido la saga en toda su puta historia. Y Noel, que es el único personaje que yo salvo de toda la trilogía. Bueno, pues tenemos estos dos personajes. ¿Qué hacemos para suplir un grupo enorme, un grupo grande de 8 o 7 personajes? Pues tenemos la posibilidad de capturar monstruos que vamos luchando, combatimos contra ellos, pues tenemos la posibilidad de capturarlos. Algo así como el Tales of Symphonia, Dawn of New World, pues exactamente el mismo sistema. Estos monstruos, cada uno pues tiene una afinidad con diferentes roles, por lo tanto hay que tener los máximos posibles para tener un... O sea, abarcar todas las estrategias posibles dependiendo de los personajes que nos toque combatir. Algunos pues vendrá mejor que sea un personaje que pegue, otras veces que nos dé soporte, que nos cure. Bueno, lo que haría un personaje normal, pues como yo que sé, Eris en el 7, que quien más y quien menos la tenía para darnos vida. Pues esto yo creo que es una de las cosas que se ha perdido por el camino. Es decir, a mí dos personajes jugables pues me parece un bagaje bastante, bastante escaso. La historia transcurre entre saltos temporales y no está demasiado mal. Y además entre medias pues nos topamos con algún personaje del juego anterior. O sea, Gaspar, ibas a decir algo. Iba a decir, a ver, Square Enix no mintió cuando dijo que resolvía, que mejoraba cosas. Tienes mapa mundi. Hay ciudades. Pero bueno, se olvidaron de decir lo de los personajes. Se olvidaron de decir muchas cosas. A ver, yo lo entiendo. Si les cuesta mucho hacer ciudades, entornos en 3D, claro, es normal que solo metan dos personajes. Tienen que hacer polígonos. La Play 3 no puede con cuatro personajes simultáneamente. Estoy convencido de que esos personajes funcionan bien en Japón. Pero es que allí es otra concepción. Allí personajes que aquí nos parecen ñoños o estúpidos, allí funcionan muy bien y gustan a la gente. ¿Cómo se dice? Una waifu, ¿no? De hecho, una cosa que tienen es que en el tema de personajes, en muchos casos, no digo que sea siempre así, son bastante superficiales. Es decir, mira qué guay es este personaje, mira cómo viste, mira cómo salta y cómo se pega con los enemigos, pero luego les da un poco igual. Vamos a ver, en Japón también tienen la capacidad de apreciar personajes buenos, y en la saga ya los hubo. Claro, claro. O sea, no nos vayamos por el tema de que... De que pero, en Japón solo mola... Pero es que no es la primera vez que veo en material audiovisual japonés películas... Es cierto que... Cómics, cine, cosas así. Sí, es cierto que estos personajes gente... Y pues, si existen es porque funcionan. Incluso en Occidente hay personas a que Sera le mola. A los que Sera le mola. Claro, no sé supongo, por qué, no estoy dentro de su cabeza, no alcanzo a comprender el por qué, pero... Me refiero que la razón por la que vemos más este tipo de personajes en estos juegos que, por ejemplo, en un Gears of War o un Mass Effect... Es por eso, porque en ese mercado pues son personajes que deben funcionar. Pero no solo aquí, porque hay algún juego occidental que hay personajes que merecen un par de tiros en la cabeza. Pero digamos que la diferencia entre unos y otros es abismal. O sea, el porcentaje de ese tipo de personajes es cambio de mentalidad. Nosotros tenemos una mentalidad diferente. Hombre, es que de hecho los juegos que se hace aquí en Occidente, Europa, Estados Unidos, con los que se hace en Japón son diferentes. En la mayoría de los aspectos. Bueno, y ya dejando de lado 13-2, nos vamos para Lightning Returns, Final Fantasy 13. ¿Qué pasa, Gaspar? Te faltaron los grandes DLCs que le metieron, que el juego viene medio capado. No me interesa. Tiene un modo Coliseum en el que luchar y ya. Que está metido en tijera. Bueno, pero a ver, dentro de lo malo es un juego que como mínimo te va a dar 60 horas de juego. O sea, está bien. Es un juego que tiene horas para jugar, por tanto, que tenga DLCs, pues para quien los quiera. Realmente son DLCs que no aportan nada. Quería preguntarte sobre lo de los monstruos en el 3D2. ¿Es parecido a lo de Dragon Quest? los capturas, los sí, combinas, básicamente es Monster Joker, un sistema muy parecido. Los capturas y a medida que combaten, pues los vas entrenando. Te suben con tus personajes. Bueno, eso puede ser interesante. Realmente no es lo peor de Final Fantasy XIII 2. De hecho, a ver, a todo el mundo le gusta tener personajes controlables que tengan personalidad, que tengan líneas de diálogo, pero bueno, los combates siguen siendo exactamente iguales. Y yo qué sé, coger un Begimo y ponerlo a tu lado en el combate, pues tiene su punto. Coger bichos muy tochos y que combatan a tu lado. Pues es eso. Está bien. Ah, está bien. No es lo peor. Bueno, Lightning Returns. Febrero de 2014 llega a nuestro país la tercera parte, el último episodio de la trilogía que cierra la historia más negra de Square Enix. Y bueno, ¿sabéis que con Final Fantasy siempre hay el tema este de los fanboys de Final Fantasy VII, los fanboys de Final Fantasy VIII, del 6, del 9, del 10? Y todo el mundo, pues, yo qué sé, es fanboy a lo mejor del primer Final que juega o del que más le ha inspirado, del que con el más ha sentido, con el que más ha disfrutado, y lo pone siempre por encima. Y hubo una época en que había discusiones bastante, te voy a matar y ese tipo de cosas, y la gente no se ponía de acuerdo cuál es el mejor Final Fantasy. Pues Square Enix ha conseguido que con esta trilogía todos los fans de Final Fantasy se pusieran de acuerdo, al menos el 90%. Estamos ante una auténtica puta mierda. Que respecto a Final Fantasy, es decir, después como juegos, si tuvieran otro nombre, pues igual los hubiéramos apreciado de otra manera. Ahora llega a mi cabeza una terrible reflexión. O sea, Square Enix escucha a sus fans, porque a pesar de odiar Final Fantasy III y sus personajes, sacaron tres juegos. Sí. Escucha mucho a sus fans. Sí, sí, escucha, ¿verdad? Muchísimo. Yo, sí, no, de hecho, escucha son las ventas. Entiendo, la ojo, verdad. He revisado las ventas en este tiempo, Oscar, de Final Fantasy XIII, y el juego vendió 6,2 millones de copias. Y según Square Enix, según la propia Square, es el lanzamiento más exitoso de la historia de la saga Final Fantasy. Y es un juego multiplataforma. O sea, en PlayStation se consiguió que, por ejemplo, Final Fantasy VII llegara a los 5 o 6 millones de copias en una sola plataforma. Claro, a ver, están hablando de ventas globales, aún así, Oscar. En cualquier caso, lo que ha escuchado Square Enix son los billetes. El nombre, si un juego tiene, vende 6,2 millones... tiene mucho tirón. Sí, busca cuánto ha vendido 13-2 para ver, para que veas el bajón. Sí, claro, claro, porque la gente pica una vez y claro, dos, pero claro. No tres. Bueno, hay quien picamos tres, pero bueno. Y más. Bueno, pero sabéis por qué tuvo un lanzamiento exitoso, ¿no? Porque el juego se tardó unos 3 días en acabarse, es normal. Hasta después de 3 días la gente no se dio cuenta que era un puto pasillo infame. Después de 3 días dejó de vender, claro, pero 3 días, claro. En Japón vendes 1,5 millón de copias. Hombre, fíjate, David, si escuchan a sus fans, que cuando enseñaron el vídeo de remake de Final Fantasy VII y los fans lo pidieron, decidieron no hacerlo. Así que muchísimo. Escuchan a saco, ¿eh? De hecho, cuando anunciaron la versión de mierda de Final Fantasy VII para PlayStation 4... Fue la hostia. Luego de Final Fantasy, la gente... Reacción del público. Y Square Enix, escuchando sus copias, digo... No os preocupéis, que tenéis este cutre port de mierda de la versión de PC en vuestra PlayStation 4. Es la hostia, ¿eh? Buenísimo. Es increíble. Ya. Bueno, en fin, mejor con me todos callo. Sus teraflops y todo eso. Yo iba a deciros que el tema de las ventas a veces es muy engañoso. Hacíamos ventas a calidad y... Yo recuerdo que en la saga Resident Evil el más vendido de todos es el 5. Así que, en fin, yo creo que con eso queda dicho todo, ¿no? A veces las relaciones de la gente, yo creo que es un poco la fiebre por conseguir ese juego y el hecho de, me la suda lo que digan, seguro que es bueno y todo Dios está equivocado. A ver, pero el caso de Resident Evil 5 tiene explicación. Todo el mundo quería ver cómo empieza una piedra de puñetazos. Eso es el final del juego, lo has spoileado. Eso es un momento álgido en la saga Resident Evil. Todo el mundo sabe que el enemigo final es la piedra, es la, tío. No, no, o sea, es Iba Lomar. No, ese no es el enemigo final. Ese es el enemigo del principio, del medio y del final. Bueno, en fin, esta última oda a la moda emo y a los personajes planos poco tiene que ver con lo que en su día fue Final Fantasy. Estamos ante, podríamos decir, un juego de acción protagonizado exclusivamente por Lightning y que, curiosamente, estado tan alejado de las premisas jugables clásicas, acaba siendo, quizá, el mejor de la trilogía. Bueno, es un juego que es mucho más rico a nivel jugable. Es un juego con muchas más cosas que hacer. Su sistema de combate complejo se aleja un poco del canon de establecido, pero son combates divertidos y son combates bastante estratégicos y desafiantes. Se incorporan misiones secundarias en cantidad, NPCs con los que interactuar y ciudades por las que movernos. Lo malo de todo esto es que, habiendo jugado los dos anteriores, el empacho de cursilería y soplapolleces puede haber pasado factura al jugador. Por tanto, seguramente la gente ya no aprecie Lightning Returns. Primero, porque lo que decía, se aleja un poco del concepto clásico de la saga, y segundo, porque hay que tener muchos huevos como yo para haberse pasado los dos primeros y tener ganas de jugar el tercero. Así que, yo qué sé, como a veces la historia es importante, pero no tanto, quien quiera probar la trilogía, que pase primero por este y después ya verá. Admítelo, en el fondo te cayó bien la idea, lo sabemos. No. Tú y yo lo sabemos. Una cosilla, bueno, una afirmación barra pregunta. Creo que Square Enix tiene en mente lanzar la trilogía para PS4 igual, sí, ¿no? Seguramente. Es curioso también. Sí, curioso. Igual logran coger incautos. Hostia, David lo pilla. Nunca dice que no. Si compré la versión de PC, tío, puedo comprar cualquier cosa. Bueno, en fin, he acabado con la exposición de estos tres juegos. Os habéis dado cuenta que le he dado bastantes hostias, pero también le he echado muchísimas horas. Final Fantasy XIII es un juego que, si tenéis muchísima paciencia, la paciencia de un santo, podréis llegar a disfrutar mínimamente. El 13-2, si obviáis, es que con esta trilogía hay que obviar muchas cosas para disfrutarlos. Yo soy una persona enferma del farmeo y cualquier cosa en la que puedas mejorar un personaje, pues ya le dedico horas, así que tampoco contéis mucho con lo que os acabo de decir. Doy fe de eso. En fin, hasta aquí lo que se daba. Bueno, pues vamos con otro bloque, nos vamos con otro juego, pero vamos a hablar de un tipo de juego, vamos a hablar de los Tactics. Pues una cosa interesante y que los novatos de la saga Final Fantasy no conocen es que esta saga también tuvo su incursión bastante seria dentro del mundo de los Tactics, del género de los JRPGs tácticos, ¿no? Señor Gaspar, ¿de qué juego nos vas a hablar? Final Fantasy Tactics, The War of Leons. La coletilla viene por la versión que sacaron de PSP. Para PSP en el 2007. Veamos, a mí este juego es uno de los grandes olvidados de la saga, ¿vale? O sea, es un juego que vio la luz en 1997 en Japón, luego en el 98 en América, pero como Square son tan brillantes, decidieron, vamos a dejar a los europeos en él, que se jodan, ni en inglés. Es verdad, que les den por culo. Ni en inglés, tío. Y no es la primera vez que lo hacen. Literalmente. Pero bueno, a pesar de todo, a ver, digamos que Square Enix, aparte From Mission, es un género que no había tocado, ¿no? Los Strategic RPG. ¿Y qué hizo Square? Contrató los mejores. Pilló a la difunta Quest, que eran los creadores de los grandes Ogre Battle. Sí. O Tactics Ogre, ¿no? Sí, un... Los contrató y les dijo, mira, os dejo el IP Final Fantasy y me hacéis un Ogre Battle con ese nombre. Luego los compró, por cierto, por desgracia. Porque los mandó completamente a la mierda. O sea, que los compró y los jodió, ¿no? Sí, lo único que sacaron fue hace poco un remake de Ogre Battle para PSP, de Super Nintendo y poco más. No se les ha vuelto a ver el pelo. Esos tíos me recuerdan a Flavio Conceição. Lo ficharon para que me dieran y se hicieron a la gran vida, dijeron. Ficharon al estudio lesionado y por ahora, una pasta. Ahora que estamos en un estudio grande, que les hacen por culo, no hacemos nada ya. A vivir. Exacto, a vivir del nombre. Exacto. Bueno, este juego supuso, bueno, la incursión de el, quizá, ¿cómo diría? El primer coqueteo de la saga con los spin-offs de forma seria, ¿vale? Sí. Sí, porque realmente hasta ese momento se dedicaban a la saga regular. Sí. A lo mejor alguna cosa muy secundaria, pero no un juego con todas las de la ley, un juego pa, ¿no? A ver, es que esto es un Final Fantasy con otro estilo, pero es un puto Final Fantasy. De hecho, tiene una de las mejores historias de la saga y no sé si será mucho decir, pero mejor si, a ver, es diferente, pero sistema de combate más rico, el juego más rico en cuanto a jugabilidad que ha tenido la saga. O sea, es que es decir mucho de Final Fantasy Tactics. Eso iba a comentar. La historia sorprende por el hecho, porque bueno, todos conocemos la trilogía mítica de PlayStation, ¿no? La historia es quizá con un poco más con un toque más, más juvenil. Emo. Toque emo. Es que más Tetsuya, más light, más suave. Nomura es, vale, emo, sí. Joder. Sin embargo, tú coges Final Fantasy Tactics, lo empiezas, ya directamente te plantan en un mundo en guerra civil, ¿vale? A mí me impactó mucho cuando lo jugué en su momento. Una conversación de dos personajes, eran amigos y en ese momento eran antagónicos, uno del otro, ¿no? Que hablaban sobre la esclavitud, la religión, los siervos. O sea, era una conversación bastante profunda y quedabas en plan, hostia, yo esto no es Final... En el Final Terrorist no he visto nunca nada de este estilo. Y es así todo el juego, en plan. Hay traiciones, se tocan temas adultos, profundos, se profundizan los temas. O sea, es un juego con un guión brillante. Y me atrevería a decir que incluso tiene la mejor historia de los juegos salidos en PlayStation. Se intentó llevar ese estilo argumental a Final Fantasy XII. Y se pegaron una hostia épica. Se pegaron una hostia. Pero no creo que fuera por el tema del argumento. No, ahí tienen excusa porque... Fallaron muchas cosas. La enfermedad también que sufrió el autor, dejó el guión a medias. Eso se nota, ¿no? Pero bueno, este juego, ya digo, es muy rico en matices. Eso sí, hay una pega. Si vais a jugar la versión de PSP, original, sin parche en el ojo ni cosas por el estilo, os aviso, el nivel de inglés es alto. ¿Vale? O sea, os va a costar entenderlo. Y no vais a disfrutar el juego plenamente, porque ya os digo, no llega a la profundidad de... De Baran Story. De Baran Story, exactamente, pero el nivel de inglés es altillo. De todos modos, Gaspar, me parece... ¿No circula la traducción esta de...? Sí, me por eso dije lo de parche en el ojo. Lo del parche. Pero a ver, este juego me parece que no ha sido reeditado, incluso, ¿no? No, ¿y la versión de PSP? En PSP salió con ciertas PSP, mejoras. Y está en la Store de forma a la venta, de forma digital para PSP también. No sabía que estaba en PlayStation Network. Eso sí que no lo sabía. Sí, en PSP lo puedes jugar, bueno. Estoy pasando por caja, aunque tengas original, ¿no? Son así de brillantes. Está casi toda la saga. De hecho, es el mejor juego de PS Vita. Oye, hay otros ports muy buenos en PS Vita, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad. Green Fandango, tío. Sí, bueno. Sí, tiene más juegos de PSP, PS Vita, por eso lo hace grande. Green Fandango. Pobre Vita, viviendo de juegos que no son para ella. Os voy a contar una pequeña anécdota de cómo cogí yo contacto con este juego, porque es bastante gracioso. Bueno, estaba pasando unos días en casa de un amigo, y resulta que tiene una Play 1 pirateada, y resulta que tenía este juego. Y dije yo, hostia, Final Fantasy Tactics, ¡buah! Tenía ganas de probarlo. Lo pongo en la consola, lo enchufo en la tele, hostia, se ve blanco y negro. No fue excusa, le metí 20 y pico horas. Lo jugué en blanco y negro. ¿Jugaste en blanco y negro, tío? Se veía en blanco y negro, tío. Como era una versión yankee. Sí, supongo. Ah, joder. Por el tema de los claro, Sergio, sí. Y salía en blanco y negro, y aún así le metí 20 y pico horas. Joder, Gaspar. Tenías ganas de jugar ese juego, ¿eh? Me enganchó de una manera. O sea, es que me importa una mierda que se vea en blanco y negro. Era un juegazo, tío. De pepa. El sistema de combate con... Bueno, ya el comienzo es espectacular. Porque es la primera vez que jugaba un juego de rol que te preguntaba una serie de preguntas que influían en la historia. O sea, te preguntaban qué ideas políticas tienes, te preguntaban tu signo del zodiaco, te preguntaban tu cumpleaños, qué afinidad tenías con algunas cosas. Y todo eso después influía en el juego, porque te daban una cierta personalidad, podías cambiar ciertas cosas. Luego estaba el tema de los jobs, que yo creo que está un poco... Cogieron la base que ya habían hecho con el Final Fantasy V, la llevaron ahí y la expandieron de una manera brutal. O sea, empezabas como un soldado normalito y podías evolucionar a arquero, a mago, a espadachín, a caballero, a lo que te saliera de las narices. Era sencillamente brutal. Y otra cosa que me gustó mucho el juego es la dificultad. Hay unos picos de dificultad que si no tiré la consola por la ventana era porque era de un amigo. En ese momento, ¿no? Pero vamos, yo creo que todo el mundo se debe acordar de, no sé si esas 15 o 20 horas, que encuentras un combate con un caballero que si vas un poco despistado, nada de lo que tengas le hace daño. Joder. ¿Y qué hace falta? ¿Qué job hace falta para hacerle daño? Subir mucho nivel. Ah. Hay que levear muchísimo. Farmear. Cosa que a ti no te gusta, por cierto. No, ahí quedé yo, por cierto, a ver que lo jugué. Claro, llegué. Hostia, le quito 10 de vida y me quita 300, vamos mal. Sí. No, es que las cuentas no salen así. No, no, no. O sea, yo llegué con 7-8 y me mató a todo y me quedé en plan de hostia, y cabrón. Tío, se parece a la deuda de España. Sí. Es la hostia. En vez de disminuir, crecía. Exacto. Bueno, después la banda sonora también es bastante distinta a lo que nos tiene acostumbrados la saga. Es más épica, más oscura. También brilla a gran nivel. ¿Ves? El profe también le gusta el juego, evidentemente. Y nada, en definitiva, comentar que la versión de PSP, que fue la que nos llegó, de War of Leons, tiene... ¿Cómo no? Square siempre mete la pata en algo, ¿no? Porque vamos a negarlo. Aparte de algunas mejoras gráficas y algún pequeño añadido a la historia y tal, laguea de forma brutal, conoces magias. O sea, pega unos rascazos eso que parece una NES. Se framea ahí. Sí, sí, pero debe bajar, no sé si un juego va a 30, pero debe bajar a 5. A 5 frames o a 6. Pega unos rascazos de época. Qué curioso. El puñetero juego. Bueno, ¿hay algo más que quieras decir de este juego? ¿Una conclusión personal antes de pasar a otros? Que os pongáis el pase en el ojo y juguéis la versión de PlayStation en castellano. Jugar en blanco y negro, como jugaste tú. Señores, en blanco y negro pasa más puros. Señores, que seguimos con Tactics, sí, muy rápidamente. Muy rápidamente, vale. 6 años más tarde, en 2003, salió Final Fantasy Tactics Advance. Una secuela espiritual, por así decirlo, porque poco más tenía que ver. Y sin miedo a equivocarnos, como decíamos antes, pues se trata de la mejor subsaga de la franquicia. Los Tactics de Final Fantasy son buenos, quedaros con eso. La historia se centra en 4 niños que viven en una pequeña ciudad llamada Saint Tivalis y son transportados, así de aquella manera, por la magia, a una versión de fantasía de su propia ciudad, tras el descubrimiento de un libro mágico. Desde este momento pues nos embarcamos en una aventura bastante chula. Bueno, como The War of the Lions trata de un juego de estrategia por turnos, bastante largo y profundo. Aunque no demasiado complicado como el anterior. El anterior sí era complicadillo, este es un juego bastante más asequible. A ver, ¿qué has comentado algo de historia? Jugablemente sí, es una delicia, sí. Pero de historia... No, la historia solo dije que eran 4 niños que se transportaban a un es mundo. Es una nulidad, ¿eh? Completa y absoluta. No existe historia. Prácticamente no tiene historia. No trataron ese tema como si lo hicieron The War of the Lions. Yo creo que debe ser de los pocos juegos que aún sin tener historia le voy a meter casi más de 100 horas. O sea, lo completé al 100% y aún seguía haciendo cosas. Pues eso, contaba también con un sistema de oficios, en total 34. Teníamos ahí profundidad a dar por culo. Y lo más curioso es que tenía un sistema de leyes y de jueces que si las incumplíamos pues nos penalizaban en el propio combate. En este aspecto era un juego bastante, bastante cuidado. Aunque tenía era un poco más asequible para toda la gente, supongo que trataron de llegar a más público con este Tactics que con el anterior, The War of the Lions. A mí había una cosa que me gustaba mucho, era que podías, si cumplías determinados requisitos, a veces podías alterar las reglas a tu medida. Para sí. Tener ventaja en el combate, en sí. Plan, no puedes usar magia. Correcto. Y lo jodías vilmente, porque si era un mago, lo machacabas a espadazos, llegabas con tus soldados y, ala, venga, al hoyo, fuera. decir que pertenece al universo de Ivalis, como puede ser Final Fantasy XII, Revenant Wings, del que hablará después David. Y también su secuela, Tactics Advance 2, Grimoire of the Rift, que básicamente es el mismo concepto de juego con otros personajes, algunos de ellos repiten, y que mantenía, el sistema de juego y que tenía una calidad más que aceptable. Señor David, seguimos con más Tactics. Pues sí, en este caso toca Revenant Wings, que como ya dijo Oscar, es... Bueno, aquí empieza un poco la trampa de Square Enix, porque no es una secuela realmente de Final Fantasy XII. Más bien es un juego que se basa en el contexto, el universo que creó ese juego y que nos sitúa un año después de esos acontecimientos. Y en este caso, Van, pues ya es un pirata así consagrado. En uno de sus viajes, pues descubre una ciudad que está siendo acosada por uno de estos jueces míticos que ya conocimos en el juego principal, ¿no? El guión, pues la verdad es que no es lo que más destaca de este juego, es un guión quizás que peca de ser más simple en relación a otras entregas de la saga. Pero a pesar de eso, a mí me sorprendió, porque yo pensaba que este juego quizás la reacción de la gente era negativa, pero parece que era bastante decente dentro de sus posibilidades. Y lo cierto es que es un juego pues bastante completito. Me explico. Para empezar, pues insisto, misiones secundarias, bastantes, aunque muchas de ellas con el síndrome recadero. Nuestra nave como centro de operaciones para a partir de ahí movernos por el mapa. Y luego también tiene un sistema de combate pues que aporta a las criaturas, ¿no? Es decir, como máximo puede haber 5 personajes y 5 criaturas, y el, digamos, lo fundamental es que el sistema de enlaces con respecto a nuestra criatura pues esté bien desarrollado para que estas sean eficientes en el combate, ¿no? Amén de pues las posibilidades, las posibles debilidades o afinidades que tengan según ciertos elementos. Y por supuesto, lo que este juego aprovecha muy bien, y ahí se notó el plus de ser un título para DS, es el tema del control táctil, ¿no? Con lo cual a veces simplemente con pinchar en un personaje, o a lo mejor hacer una cuadrícula y englobar a varios, pues ya conseguíamos distribuirnos de forma eficiente por el mapa. Así que yo creo que es un juego bastante decente, a pesar de que los prejuicios pues a veces juegan en nuestra contra. No sé, no está mal. Bueno, vamos a continuar con más juegos, porque no solo de Tactics ha vivido la saga Final Fantasy, sino también de sus sagas, que han tenido muchísimos juegos, como la saga de la que vamos a hablar, Final Fantasy Crystal Chronicles. Y Oscar, vamos con una subsaga que tuvo muchos juegos. Esta sí, la verdad es que sí. Fíjate que en 2004 sale para Nintendo GameCube su ración de Final Fantasy, aunque seguramente no fue lo que esperaban los fans de la saga. Aún así no debió vender del todo mal, porque tuvo bastantes secuelas, todas ellas ligadas a las plataformas Nintendo, sobre todo las portátiles. Bueno, nos encontramos ante un juego de aventura con combates en tiempo real, con componente multijugador. Recuerdo que uno de los peros que se le puso en su día fue que era demasiado despliegue el que se necesitaba para jugar. Es decir, para jugar el multi, pues 4 Game Boy Advance, porque servía de apoyo y también para manejar el personaje y tener el juego para poder jugar. Bueno, en fin, aquello era, decían que era demasiado caro tenerlo todo, pero con 4 mandos o jugando tú solo también podías jugar. O sea que no era requisito indispensable tener Game Boy Advance. Y el adaptador de Game Boy Advance a GameCube también. Bueno, el cablecito, claro, este, obviamente, no había Bluetooth por el medio, la época buena de los cables. El cable siempre será mejor. Bueno, la verdad es que no tuviera una recepción ahí demasiado fuerte por parte de los fans. Y es verdad que cambiaba muchísimas cosas. No sé, Nintendo seguramente le pidió a Square... queremos ración Final Fantasy, desde el estudio, pues, no sé, se sacaron esto de la manga, que no acabo de convencer a todo el mundo. Uno de sus mayores logros, de hecho, fue el apartado técnico barra artístico, que, sin miedo a equivocarme, creo que a nivel diseño artístico es uno de los mejores juegos de GameCube en ese aspecto. Sí, son bastante buenos en general. Sí. Esta subsaga es estéticamente bastante juego interesante. Muy bonito. Y aparte tiene el tema de... que es también lo que me gusta también del universo Ivalice, que es ese toque fantasía medieval, y bueno, pues aquí lo manteníamos. Y he de comentar, no sé si lo ibas a decir, que gráficamente es un mal bicho el juego, ¿eh? Lo acabamos de decir. ¿A qué estabas pensando? Mira, te estaba centrando en el apartado artístico. Bueno, técnico barra artístico. Técnicamente debe ser uno de los portentos gráficos de GameCube, que ya es bastante decir. Y tiene... hay una cosa que a mí de este juego es de las pocas cosas que realmente me gustó, ¿no? La intro. La canción que tenía el principio y la intro... la debí de ver unas 10 o 12 veces. A veces solo ponía el juego para el intro. Y después lo quitaba y otro. Venga, para la caja. Bueno, esta saga tuvo bastantes secuelas. Gaspar, háblanos de algunas de ellas. Oh, sí, maravilloso. Qué gran momento. ¿Os gusta la saga Sin City? ¿Os gusta Sin City? No sé. ¿Os imagináis un Final Fantasy con Sin City? No. ¿A que no? Pues no. Existe. ¡Sufrir porque existe! Y es exclusivo de Nintendo, joderos, Sonyers. Bueno. Bueno, voy a traducir el castellano. Es Final Fantasy Chronicles, mi vida como un rey. Claro, y por eso es un Sin City. Y os preguntaréis, ¿qué relación tiene con Sin City y con el anterior Final Fantasy Crystal Chronicles? Vale, simple. Resulta que el miasma, que lo combatimos en el anterior de GameCube, ha invadido otra vez el mundo y tal, y un rey debe abandonar su país, huye, se va a otra tierra, monta otra vez su país y tal, tiene un hijo, crece, decide explorar, vuelve a su viejo país, y resulta que hay un pueblecito, llega allí, se hace rey, ¿y qué tienes que hacer? Vale, levantar casas, construir, hablar con la gente, crecer, un Sin City, vamos. Oye, puede tener su parte interesante eso, ¿no, Gaspar? Sí, bueno, gráficamente es bastante bueno para ser de WiiWare, ¿eh? Teniendo en cuenta la limitación de megas. Y aparte, bueno, ese primer juego de Square en Nintendo que estrena DLCs. Y Gaspar, ¿te llegan demandas de paternidad o no? No, oye, creo que no tiene tal profundidad. A ver, no podemos tratar este juego como... Ojo, la figura de rey es inviolable mientras sea rey. Eso. No podemos tratar un juego como este como triple A, joder. Es un juego para store, o sea, digital, tope de 40 megas. Oye, tú no entiendes, Square. Hay que darle las gracias por esta joya lúdica. Ahora hablando en serio. Puede estar bien el juego. Gente que ha hablado de él ha gustado bastante, sí, dentro de su estilo. Es un juego completito. Claro, dentro de su estilo. Lo que pasa es que no a todo el mundo le gusta la creación de ciudades o la simulación. Y en cualquier urbana. Caso, no todos los juegos interesantes son AAA. O sea, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Y repito, gráficamente es muy bueno para ser de WiiWare. Teniendo en cuenta que eran 100 megas, no, la limitación 60 40, al principio. Tiene sus, 40 tiene megas. Su mérito. Tiene no mérito, está mal, sí, sí. No está mal. Bueno, luego tenemos un juego que por el título podría ser la segunda parte de anterior, que es Mi vida como un Dark Lord. Pero no, no tiene nada que ver con el anterior. No. Esta vez Square nos deleita con... Esta vez no voy a ser tan cruel, ¿vale? Es un Tower Defense. Técnicamente usa el motor anterior, o sea, muy bueno, gráficamente otra vez y tal. Pero es un Tower Defense original. Os suena Sword and Soldiers, ¿no? Que está ahora mismo en Steam, está siendo para las consolas también. En 2D y tal, así bonito. Bueno, este juego es lo mismo. Eres una reina demonio. ¿Qué quiere...? Y te dedicas a invadir los países vecinos. Los reinos vecinos, ¿no? Y tal. Y tienes un tower defense. Entrenas tus soldaditos. Consigues tus soldados típicos de monstruos de Final Fantasy. Defines tu tope de los ataques de hordas. Atacas otros castillos y tal. O sea, entretenido. Con una duración de unas 6 horitas. Quizás hace un pelín corto. Pero bueno, teniendo en cuenta el tamaño y los gráficos que se gasta. Oye, pues no está mal del todo. Hablando de Tower Defense, y aunque no se llama Final Fantasy, sí existe un Crystal Defenders para teléfono móvil, que también es Tower Defense y que Square Enix sacó en su día una pasta considerable para ser un juego de teléfono móvil, pero que bueno, que está bastante bien y que es bastante rejugable. Bueno, vamos a seguir con esta emocionante subsaga y maravillosa. Ahora vamos a hablar de Final Fantasy Echoes of Time. Ecos del tiempo, si lo queréis, lo traducimos si queréis. Bueno, ¿de qué va este juego? Pues bueno, digamos que a Square, por una época, le encantó sacar juegos en DS, todos por el mismo patrón, ¿oye? Unos jovencitos que tienen que salvar el mundo. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, hacemos un juego. O sea, en plan, ciudad, dungeon, ciudad, depende del orden, como quieras. Con tus... algunos jobs, la historia, bueno, la de siempre, tienes que salvar el mundo. Es potable este juego, o sea, dentro de lo que es, no es un juego destacable en la saga, pero te puedes pasar unas horas con él. Yo lo jugué, no le di muchas es horas, que tiene... pero ver, es potable. En DS, sí, yo si lo ves, hombre, sí, dentro por del catálogo 10, 15 de DS. Euros en DS, oye, dame claro, por día, claro. Eso sí, yo hay una cosa que no le perdono, a Square Enix en este caso, ¿vale? Es que cogieron este juego... y lo sacaron en Wii tal cual como es en DS. A ver, yo entiendo que la Wii gráficamente no daba mucho, ¿vale? Ahí está, no daba mucho. Pero joder, no me cojas el juego de DS, me lo metas en una caja de Wii y me hagas pagar 50 euros. La madre que te parió. No tiene perdón. Y más teniendo el motor gráfico de los juegos de WiiWare. ¿Qué les costaba? Putos vagos de los cojones, inútiles. Qué gusto me he quedado, joder. Te quedaste a gusto. Tenía que decirlo. ¿Qué ibas a decir, Oscar? Nada, que salieron al mismo tiempo y no sé si lo vendieron como que tenían conexión, interconexión entre ellos. Que les dé por culo. Podías no pasar tu partida de esto no estoy seguro, estoy hablando por hablar. De DS a Wii y viceversa, una cosa así, no recuerdo bien. Bueno, aún nos queda otro de estos juegos. Esta vez solo para Nintendo DS, o sea, mejora un poquito, ¿vale? A ver, es bastante mejor juego que el anterior. Iba a decir. Bueno, es que realmente uno no es secuela del otro, o sea, comparten lo de Chronicles, pero aparte de eso no tiene mayor relación. Ring of Fates, ¿vale? Y cómo no, es otro action RPG cortado por el mismo patrón. Dos jóvenes, dos hermanos que tienen que salvar el mundo. Con una historia cliché, con cierto toque al final de moralidad, para que aprendas algo. En plan, estas cosas no se deben hacer, ¿vale? Y bueno, tiene el mismo sistema jugable que el anterior, es decir, vas a una ciudad, compras tu equipo, vas a la dungeon, matas tus bichos, consigues dinero, vas a la ciudad, compras equipo, vas a la dungeon, matas bichos. Armeo puro. Y así hasta que la acabas. A Oscar le encantaría, seguramente. Es que yo le eché horas. Otra vez el mismo motor en Nintendo DS, que Square ya manejaba como quería, o sea, es un juego gráficamente brillante en Nintendo DS, y poco más. O sea, historia simple y jugabilidad decente, o sea, es decir, si te gusta, igual te hace soportable repetir una y otra vez el mismo esquema. No es mal juego, ¿eh? Bueno, ahora toca el Crystal Bears. Años más tarde del Crystal Chronicles original, salió para, concretamente 2009, para Wii. Una pseudo secuela con la que poco tiene que ver, más allá del nombre. The Crystal Beaters es un juego de acción, aventura, de unas 10 horas de duración, y en la que podemos pasarnos prácticamente el juego sin combatir. Yo creo que combatí dos veces, un enemigo, dos o tres. Uno que, un par de ellos enemigos de campo que se me cruzaron de mala manera, en el medio, y el enemigo final. Y creo que no combatí, porque realmente el combate no te aporta nada. Por tanto, es un juego en el que tienes que correr y hacer las misiones, prácticamente. Un juego que si bien resulta decente, barra divertido, pudo haber dado mucho más de sí. La verdad es que si le meten una profundidad jugable decente, y o sea, si le dan algo que hacer a los combates y sirvan para algo, y yo qué sé, más horas de juego, pues podría haber salido algo realmente aconsejable. Es decir, en esta moda que hay ahora de hacer remasters y tal, ¿tú aconsejas a Square Enix que haga un remaster de este juego a 1080, 60 FPS y con combates serios? La mirada que estás ¿Has dicho viendo, algo? Bueno, de aquí dejamos aquí entonces la saga Crystal Chronicles y nos vamos con otra categoría de juegos de Final Fantasy que están contados como juegos de la serie regular, pero que por su dinámica lo hemos tomado como juegos aparte. Nos vamos con los MMORPGs. Estáis aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas en complejoholanda.com, desde iTunes Store, también desde la plataforma iVoox. Nos podéis seguir en redes sociales como Facebook, también tenemos grupo de Steam, Complejo Holanda, y también somos mentores de Steam. Podéis seguir nuestros microanálisis en Steam, que os redirigirán directamente a los programas donde analizamos o hablamos de dichos juegos, ¿no? Adicionalmente estamos en YouTube, el Complejo Holanda TV, que le estamos metiendo bastante caña últimamente, aportando algunos vídeos que tal vez sean de vuestro interés para complementar un poco pues, el programa. Tenemos conectados ahora mismo en nuestro chat, Complejo Holanda todo junto en IRC Hispano, a Uno Master Puto, Anchoas, Bono tiene giles infinitos... Bono es más troll que Gaspar, Dab1, Denise Azul, DJ Neda, Dr. Fronconstoni, Fenris 131, Final Fantasy VII, Exclusivity, Tu Prey Station, Final Fantasy XIII, Escasta, Final Fantasy XVI, Gaspar Returns. Gaspar envenena a Marlboro. Gasparcho fresquísimo. Perdón, Gasparcho fresquísimo. Fresquísimo. Gaspar Nacio en un pasillo de Final Fantasy XIII. Javi Ortiz, la teta siniestra de Sephiroth. Tenemos también a Máximo Pontífice Gasparianista. Me cago en Yoichi Wada. Ese debe ser Me cago en Ubisoft. Sí, sí. Mogu, lame mis pelotas. Montorito, Nomura, devuélveme mi adolescencia. Okendodrian, PHF Ceramic, la borrasca del norte. Peter Pack, The Lyric, de chuchas and rechuchas. Ton Song y Gaspar. Toraz, Víctor haciendo la del partner. Gitán tiene dos colas. Esto es muy bueno también. Jorge lo acaba de pillar ahora. Sí, lo pilla ahora, tío. Yo toco y Zaer PC. Joder, está interesante la cosa, ¿eh? Te queda uno Master Puto. Master Puto no sé si lo dije. Bueno, Master Punto. Sí. Sí, uno Master Puto lo dije. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, vamos a irnos, Jorge, con el primer MMORPG y que además es el número 11 dentro de esta saga, Final Fantasy 11. Efectivamente, Final Fantasy 11, que fue... Yo creo que la apuesta más extraña de Square Enix, porque nadie esperaba que fueran a sacar un MMORPG. También es cierto que lo hicieron en una época en la que ese estilo de juego estaba en auge, la época del glorioso EverQuest, no sé si todavía estaba el último online activo, y bueno, en general, bueno, hablo de 2002, ¿eh? Lineage 2. Bueno, no sé si Lineage 2 es de esa época o es, sí, anterior. Hostia, Lineage 2, yo estoy 2002, seguro, ¿eh? Aún se sigue jugando. Bueno, pues lanzaron este juego. Este juego llegó a PlayStation 2 y PC, pero en Europa solo en PC. Y nos llegó 2 años después, en 2004. Curiosamente, en Europa, este juego salió 2 meses antes de World of Warcraft. Justo 2 meses antes. No sé si estaba premeditado este lanzamiento para intentar colar el juego antes de que llegasen los de Blizzard, pero ahí queda. Eso fue una putada, ¿eh? Final 11 estaba pensando como el WoW Killer. Antes de que WoW existiera. Antes de que supiesen de que nació, dije, vamos a matarlo antes de que nació. Pues fallaron estrepitosamente. Bueno, este juego fue dirigido por Hiromichi Tanaka y Koichi Ishii. El primero que dije es también productor del juego, no solo diseñador. Y bueno, la banda sonora del juego es de Nobuo Uematsu. Y la dirección artística de Tetsuya Nomura, que seguramente tuviera pinchara más todavía. Es en la época en la que Tetsuya Nomura se venía arriba. Sí, pero bueno, yo creo que le dijeron córtate un poco y los personajes son bastante estables. Son bastante no, sí, Tetsuya Nomura. Pero sí, ¿sabes por qué es eso? Sí, sí, porque sí. Tiene un diseño bastante razonablemente bueno. Es porque como jugador tú puedes escoger la apariencia de tu personaje. Entonces ahí. Sí, bueno, pero las pautas te las, sí, marca el diseñador. Que por cierto, este juego debería tratarse este y el 14 como Final Fantasy con todas las letras, ¿eh? Porque tienen su historia y todo eso. Modo anécdota. Este juego fue el último lanzamiento. Una de las expansiones. La última expansión de este juego fue el último lanzamiento en físico. En Japón, imagino que. Bueno, sí, en Japón, porque era así sacando cosas raras para Play 2. En físico en Japón para Play 2. Curioso. Curioso ese dato. Y bueno, ¿de qué va este juego? Pues somos un habitante del mundo de Vanadiel. Que, pues, entre otras cosas, pues es un mundo que en el que convergen una serie de razas que conviven en su lucha contra un enemigo común que son los hombres bestia. Al parecer, este odio que tienen hacia estos enemigos viene de la guerra de los cristales que fue tiempo atrás. No sé si unos 20 años atrás o tal. En estas guerras, pues derrotaron al Señor Oscuro, que tenía un ejército de estos hombres bestia. Bueno, cuando creamos nuestro personaje, podemos elegir a qué nación pertenece nuestro personaje. Al principio eran Sandoria, Bastok y Windurst, pero más adelante añadieron nuevas naciones, nuevos lugares. Bueno, como cualquier título online, pues tiene sus peculiaridades, aunque la base es muy similar a la de otros juegos online que ya conocemos. Incluso World of Warcraft pues tiene similitudes con este juego, ¿no? Una cosa curiosa es que en este juego tenemos misiones principales y misiones secundarias. Las principales son aquellas misiones que nos aportan a la historia, misiones que si nos las pasamos pues vamos avanzando en la historia y además nuestro personaje gana rango y gana presencia dentro de su nación. Y las secundarias pues son misiones de añadido para subir de nivel, completar misiones para rellenar el juego, vamos. Por cierto, decir que salió una versión para 360 en 2006. Sí. Salió para 360. Bueno, lo curioso de este juego es que las misiones, dependiendo de la nación a la que pertenezcamos, son diferentes. Luego la historia que nosotros vemos es diferente dependiendo de cuál sea nuestra tierra natal. Esto es interesante porque hace que el juego en cierta medida sea rejugable, es decir, podemos empezarnos diferentes personajes en diferentes naciones y ver cómo es el juego en cada zona, ¿no? Bueno, tenemos varias razas, los humanos, que son los luego están los Elvan, que son similares a los elfos, los Tautaru, que son una especie de gnomos o personajes bajitos, las Mitra, que son solo hay mujeres y tienen apariencia de gato, que esto es ultra japonés, y Gaika, que son unos seres grandes y fuertes que, bueno, pues tenían que hacer una raza fuerte y grande. Bueno, lo interesante de este juego, además de que es un juego muy rico en historia, de verdad que lo podéis creer, es un juego que tiene muchos diálogos, tiene mucha información y si os gustan las buenas historias, pues seguro que este juego os satisface, es que el sistema de jobs del juego es muy similar a Final 3. De hecho, se comenta que dentro de los juegos más actuales de Final Fantasy es el que más se parece a los clásicos en ese sentido. Pues tenemos los diferentes jobs, que escogemos uno cuando creamos el personaje, y lo vamos subiendo de nivel. Pero luego más adelante podemos escoger más jobs, entonces cada job sube de nivel por separado, como Final Fantasy 3. Esto está bien porque hace que el personaje no sea tan definitivo y podamos amoldarlo un poco a nuestro gusto, ¿no? Bueno, los jobs son los típicos jobs de Final Fantasy, el guerrero, el mago blanco, etc. Luego a nivel 30 hay otros jobs más especializados como el arquero, el samurái y cosas así. Bueno, a mí lo que me parece, lo que no me atrae tanto de este juego es que el sistema de juego es un poco arcaico. Y digo que es arcaico porque para jugar, bueno, están los bichos flotando por el campo, lo típico de cualquier juego online, y solo te atacan si tú les atacas, hasta ahí bien. Hombre, habrá algunos activos y habrá otros pasivos. Supongo que sí. Agresivos también. El caso es que para jugar tenemos un menú como el de los Final Fantasy de toda la vida, en plan atacar, magias, ítems. Claro, eso en tiempo real resulta incómodo. De hecho, los jugadores que son pros de este juego lo que hacen es tener macros. Claro, pero usas tus propias macros. Claro, el rollo es que si tú eres un noob de este juego, hasta que aprendas cómo funciona el sistema de macros, vas a estar clicando en ítem, atacar. Es curioso. Eso son un par de horas de juego, no, tío. No. Es diferente, porque en los MMOs, EverQuest, World of Warcraft, en Lineage imagino que también es así, tenemos las casillitas de habilidades, que las vemos abajo y solo hay que clicar la habilidad. Aquí tienes un menú azul y tienes que clicar primero en atacar, luego en el bicho, o en magia, luego escoger la magia, como luego toda clicar la vida en el bicho. Como en los finals de toda la vida. Pero eso, una vez llevas una hora de juego, ya eso tienes que darte, lo automatizas. Pero en ese sentido, sí que es verdad que es un poco arcaico el juego. Que se nota que estaba en, digamos, el principio de los tiempos y que era la primera incursión de Square Enix en este mundillo de los MMO. Porque sí que se hace raro. Si tú estás acostumbrado a jugar a juegos MMO, a lo mejor te cuesta pillarlo al principio. Bueno, cuenta con un sistema PvP que no estaba al principio, pero que se lo metieron más tarde y que le fueron metiendo diferentes pruebas PvP, que está muy bien. Y poco más, es como cualquier juego online. Tiene sus minijuegos, tiene sus cosas que hacer en el mundo, tiene el comercio con la casa de subastas, etc. Y poco más. A nivel técnico, un juego muy puntero para la época dentro de lo que son los MMOs. Se veía muy bien, hoy en día ha perdido bastante, o sea, se nota que ha envejecido. Pero bueno, y comenta. Nada, cuando acabes pues comento un par de detalles y poco más. Bueno, comentar, simplemente no me voy a extender, que cuenta con 4 expansiones oficiales, que se llaman Rise of Thylard, Chains of Promacia, Treasures of Azurgan y Wings of the Goddess. Bueno, estas expansiones fueron añadiendo más contenido al juego. Muchas novedades que no nos vamos a parar a comentar porque sería mucho tiempo dedicado a este juego, pero que si os interesa os recomendamos que visitéis su página web o la Wikipedia incluso, que viene bien explicado. También lanzaron un escenario extra llamado A Crystalline Prophecy, que se fue actualizando con nuevos episodios y que digamos que son, pues es una misión extra para la historia, la amplia historia que tiene este juego. Nada más comentar que este juego, lejos de lo que piensan muchos fans, que piensan que es una mierda porque han traicionado los antiguos Final, pues es un buen MMO, un MMO que sigue vivo hasta ahora, con suscripciones, y que, bueno, si os llama la atención, siempre podéis ver. Según dicen, una de las mejores historias de la saga. Por cierto, fijaros que tuvo éxito, que en 2006 llegó a tener un pico de casi o de 300.000 jugadores diarios. Está muy bien. O sea, sí, sí, unas cifras. Está realmente bien. Y que ese mismo año fue el sexto juego más jugado del Xbox Live. Aún así, según la información que tuve y tal, Square Enix nunca estuvo satisfecha con. Porque fue una inversión inicial que, sí, gastaron mucho dinero. Muy grande. No sé si gastaron 25 millones de dólares en hacer este juego. Entre 17 y 25, era algo así. Y dicen que nunca. Las suscripciones nunca llegaron a ser satisfactorias. No, pero aún así parece ser que recuperaron supongo la inversión. Que, supongo y, que les y dará ganaron, para mantener ganaron el juego. Un poco, sí, para mantener. Hoy en día todavía sí, ni aún salió una expansión, sí, sí, no hace demasiado. Hombre, tiempo, si no mantuvieran, o sea, el juego, no seguiría. 2007, activo, creo que es la última expansión. No, que va, hace, no, no hace mucho, anunciaron una. Bueno, vamos. Anunciaron. Anunciaron y sacaron una. La vamos Play a. Play 2 es del 2013, o sí. No, no creo. Vamos a continuar con. Perdona. 2009, la última expansión, A Crystalline Prophecy. Vamos a continuar con otro juego que pertenece también a la saga regular, pero que también es un MMORPG, Gaspar. Final Fantasy XIV. Este juego es un ejemplo de que, si se quiere, se puede. Es decir, el juego nació completamente roto. Es decir, fue un desastre, los betatesters se quejaron, a pesar de todo, Square Enix, como es muy aventurera, ella dijo: voy a sacarlo del mercado, como lleva el nombre Final Fantasy, igual vende y cuela, ¿no? Fue tal la hostia que se pegó que Square paró el juego, le guardó a la gente la suscripción y dijo: vamos a rehacerlo entero. Y nunca se había visto eso en la historia de los no. MMORPG, que dijeran: esto es un puto desastre, vamos a parar y a retrasar el lanzamiento y hacer un relanzamiento. Reiniciamos el ordenador y volvemos ahora. Yo he de decir, en su momento, cuando probé la beta, después de la mierda que había sido inicialmente, iba con una sensación plan, joder, a ver qué nos intentan colar ahora. Y la verdad es que me llevé una sorpresa enorme. O sea, el Final Fantasy XIV nuevo, cuando lo relanzaron, es quizá uno de los... ¿Qué coño? Es el mejor MMO del mercado. Bueno, no sé, hay mucha rivalidad no ahí. Es un juego muy bueno, pero es un mercado muy grande y sí, con mucho juego bueno. Gráficamente es... Bueno, hay Guild Wars 2, pero no llega al nivel, ¿no? Final 14 diría que es... Gráficamente está un peldaño por encima de Guild Wars 2. La historia es buena. Bastante entretenida. Tiene los típicos bosses de la saga. Ifrit... y tal, los raids, Oscar también lo probó. O sea, muy divertido, un mapa gigantesco. Yo me tengo perdido por el mapa y me quedaba a ver los amaneceres y cosas por el estilo, sacaba fotos. Cosa que no suelo hacer normalmente. O sea, la verdad es que he de reconocer que Final 14 es un rayo de luz entre la cantidad de mierda que nos ha mandado Square Enix a la cara. Y me atrevería a decir que es el mejor juego que ha sacado Square Enix en años. Hombre, y bien puede serlo. Sin contar los remasters de PSV ni alguna cosa extraña que hay por ahí. No, los remasters no los contamos como juegos nuevos sacados en la actualidad, vamos. O sea, son juegos de antes. Pues eso, remozados. Tenía pensado extenderme un poco en el sistema de jobs y de combate, pero es que la verdad es que lo que explicaste tú de Final 11, similar, de las razas y tal, es muy similar en este aspecto. El juego igual que el 11. Tú le veas un personaje principal hasta el level 20-30, era. 20, en 20 ya podías acceder a otros jobs. En 20 podías coger otros jobs. y podías combinar habilidades de tu segundo Jobs en el primero, con lo que te hacía un personaje, hacías un personaje bastante curioso y sorprendente, porque a veces podías poner algunas habilidades que podían chocar con... No, te, por ejemplo, un ejemplo muy, muy fácil es que te permitía que un paladín tuviera magias de vida y tú mismo te pudieras dar vida mientras sin necesidad de un healer. Obviamente no tendría la capacidad de curar como un healer, pero estaba bien. Por ejemplo, en personaje es un una gatita, de estas que tanto le gustaron ahí a Jorge y tal. Y nada, decir que era una curandera que pegaba toñas de, con magias. O sea, bastante, bastante divertido. Como no, después tenemos, como es un mundo muy grande y las ciudades son gigantescas. Hay una ciudad donde tu principal, creo que era la del desierto. Sí. Jodidamente enorme, o sea, te podías echar 15-20 minutos recorriendo tranquilamente, ¿eh? O sea, se agradecía tener, cuando llegas a nivel 10, conseguir el chocobo. Por cierto, para cambiar de job basta con equipar el arma del job y ya te equipaba todo el set instantáneamente. Sí, los sets básicos. Después ibas haciendo misiones y el juego te va equipando con equipo decente. O sea, no hay necesidad hasta niveles muy altos, ya yo, pienso yo, de comprar equipo, entiendo, conseguir... Por, aparte por farmeo también te podías equipar bastante. El mejor equipo salía bien, como siempre, como en la mayoría de juegos de este estilo, sí, en las raids. Haciendo las raids. O sea, es decir, es un juego muy completo, ciudades muy grandes. A ver, ¿qué ibas a decir? Nada, aquí por ejemplo, sí que han adoptado el sistema de iconos para las habilidades, que es mucho más, sí, cómodo. Sí, tienes tu barra de habilidades. Incluso se nota que han cogido, por ejemplo, alguna influencia de Guild Wars 2, como los eventos que ocurren aleatoriamente por el mapa. O de World of Warcraft, como de hecho el minimapa, que es clavado, es clavadísimo. Sí. Lo de los eventos random de los mapas era curioso. Normalmente te marcaba un punto y si hacían un reboot cada, yo que sé, 15 minutos. Sí. Y tú ibas por tu mapa, estabas ahí leveando y parecía que estabas solo en el mapa. Sí. Se activaba el evento y tenías 40 personas pegándole al bicho, salían de la nada. De hecho, yo me pasaba tardes esperando en el pueblo con otras 40 personas, Chino esperando Farmer, a que se activara el evento y todos como ratas, ya por el bicho. Una eso cosa que pasa, me gustó, es que el juego te permitía, igual tú eras level 30 y el evento era nivel 10, ¿no? Pero tenías una opción que te podía adaptar el nivel al evento. Ah, qué bueno. Y podías precisar, obviamente recibías poca experiencia, no recibías mucha experiencia, ¿no? Pero era divertido porque podías meterte en los eventos de nivel inferior con las características de tus compis que estaban por esa zona. Y podías participar, seguir divirtiéndote igual. Es decir, no por ser level 40 te excluían. O sea, en ese aspecto me gustó mucho. La verdad es que el juego, ya te digo, debe tener ahora mismo goza de buena salud. O sea, para ser un MMO de cuotas, luce bastante bien. Para mi desgracia, ¿no? Porque si fuera gratis lo jugaría más a menudo. No dependería de los fines de semana gratuitos que lanza Square de vez en cuando. ¡Qué rata! Y decir que ahora mismo el juego está a punto de recibir, creo que es en marzo o abril, su primera expansión, Heaven Sword, que incluso una de las mayores novedades que trae es que vamos a poder volar. Es decir, conseguir bichos voladores y recorrer los cielos. Y aparte, bueno, cambia bastante la esencia del juego. Bueno, pues acabamos aquí los juegos online, bueno, MMORPGs de la saga Final Fantasy, de la saga regular incluso, y nos vamos con otro género distinto, nos vamos con la lucha. Y seguimos con un juego de lucha de Final Fantasy. Parece un poco raro, ¿no?, que salga un juego de lucha de un JRPG, pero así es la cosa. Jorge. Efectivamente, aprovechando el 20 aniversario de la saga, en 2008 Square Enix lanzó a la venta Dissidia Final Fantasy, que viene siendo un crossover de lucha en el que se unen todos los protagonistas y villanos de Final Fantasy, o gran parte de ellos al menos. Bueno, este juego se salió, como dije, en 2008 en Japón, exclusivo para para PSP, pero a Europa llegó un año después, como siempre. Nos contaban una historia así un poco chorra, aunque curiosamente muchos fans creen que esta historia podría ser la precuela de toda la saga Final Fantasy. Fijaos la importancia de este Dissidia. Y es que, bueno, hay una especie de batalla entre la diosa Cosmos y el dios Caos, que llevan toda la eternidad pegándose, y un buen día el dios Caos gana. Entonces la diosa, derrotada, decide esparcir su poder por el universo en forma de cristales, que son los típicos cristales de Final Fantasy. Ante este desequilibrio en la fuerza, la diosa Cosmos elige a los héroes de Final Fantasy para recuperar sus cristales y restablecer el orden. Y a su vez, el dios Caos recluta a los villanos para que les impidan esta tarea. Y de eso va el juego, pues de hostiarse. Es tan mierda, o sea, a nivel argumental, como los cómics que sacaron hace un montón de tiempo de Marvel vs. DC. Con todos los crossovers. Basura, así, basura, absoluta. ¿Y qué le pedís a un juego de lucha de Final Fantasy con personajes que pertenecen a distintas entregas? No, vamos a ver. De historia nada, pero el juego podía ser divertido, al menos. Eso es otra cosa. Yo solo tengo una pregunta. ¿Sale Ultros? La verdad es que no lo sé, porque no me he acabado el juego. Es el personaje de invocación. Es el personaje más chato de la saga. Pues o sea, sí que sale. Yo si estuviera Ultros lo cogería y reventaría a todos los héroes. A ver, una cosa. Tomarse en serio la historia de Dissidia realmente es poco serio. Pero vamos a ver, gente que diga, no, es que esto es el origen de la saga. La gente que comenta que es la precuela de la saga lo dice por una razón. Y es que la secuencia final del juego se parece a la secuencia inicial muchísimo del remake del 1, no sé cómo es exactamente. ¿Dónde empezaría? ¿Dónde empezaría el 1? ¿Ves cómo sería va? Un homenaje, tío. No es un homenaje, te lo puedo asegurar. Hostia, pero hay gente que se lo acabó. Hombre, sí. Qué estómago, chaval. No, el juego. A ver, el juego, dentro de lo que cabe, tiene una mecánica divertida. No. Jorge, has jugado pocas horas, ¿eh? Yo le he echado horas a este juego y es un juego repetitivo y asqueroso. Es una mierda de juego. Sinceramente, con mis respetos a la gente que se lo ha pasado y le ha echado los cojones de pasárselo. Pero este juego es aburrido a más no poder. O sea, el juego ha vivido de que hay muchos fans de Final Fantasy que quieren jugar con sus personajes favoritos y ver qué fragmento de historia aportan estos personajes. Pero el juego es una mierda. Es muy malo. Bueno, una pregunta. ¿La jugabilidad es estilo Power Stone o es más clásico un versus? La jugabilidad, bueno, es, en lugar de ser un scroll lateral típico de juego de luchas, es en tres dimensiones, muy similar a la perspectiva que nos dan juegos como Dragon Ball Tenkaichi, por ejemplo. Sí, es muy similar. Pero el sistema de combate es muy similar al de Kingdom Hearts 2. No me voy a parar a explicar el sistema de combate. Que no merece la pena. No. No funciona. Bueno, simplemente eso. Tiene power-ups, tiene diferentes ataques cada personaje. Puedes hacer invocaciones que son power-ups a mayores. Y todo esto. Realmente, pues eso. Es un juego que, vale, aquí parece que no gusta en la mesa. Sin embargo, tiene sus fans y hay gente a la que le ha gustado este juego. De hecho, sacaron segunda parte, que es el Dissidia Duodecking Final Fantasy, que trae novedades, entre ellas nuevos personajes, como Laguna, Tifa, Yuna, etc. Y bueno, poco más. No me voy a parar a explicar las novedades, aunque Poposky, por ejemplo, las tiene muy claras y me las vino explicando al oído del programa, pero no nos da tiempo. Simplemente comentaros que es más de lo mismo. Mejoras, algunas novedades y personajes nuevos. Si os gusta el primero, el segundo os va a gustar, seguramente. Esta saga, lo que tiene interesante para los fans de Final Fantasy es que por primera vez en mucho tiempo hay personajes que hacen mucho tiempo que no salen, y entonces es interesante ver qué cosas hacen. Es fanservice. Los gráficos mejorados. Pero en cuanto al juego en sí, en cuanto a diseño de juego, es un juego muy aburrido. Las primeras 3-4 partidas te pueden divertir, pero a partir de ahí te das cuenta de que todo el juego es igual. Incluso cuando consigues ciertas cosas en el juego, es siempre igual, siempre lo mismo, y es muy cansino. Y es aburrido, bastante. A ver, vamos a ver el lado positivo. Es lo más cerca que vamos a estar de un remake 3D del 6 y del 7. Probablemente. Ver esos personajes. Probablemente sí. Bueno, pues dejamos aquí la lucha y nos vamos con secuelas y precuelas. Otros juegos que son de interés dentro de la saga Final Fantasy. Bueno, y a continuación en este bloque vamos a hablar de algunas secuelas y precuelas, pero no nos vamos a parar demasiado porque estos juegos no tienen demasiada relevancia dentro de lo que es la saga general de Final Fantasy. Son juegos que muchas veces han sido bastante criticados por lo mal que aportan a su secuela o a su precuela, ¿no? Y que por el contrario simplemente son juegos tan anecdóticos que no merece la pena pues pararse demasiado en ellos. Gaspar, empezamos. ¿Os imagináis que, pues no sé, digamos, alguna película que tenga final abierto? Darme alguna idea. Por ejemplo, Blade Runner. ¿Os imagináis Blade Runner y que anuncien una segunda parte que comienza en un coliseum con la chica cantando y ahora es una estrella de pop? Y firma autógrafos y todo ese tipo de cosas. Porque sí. ¿Os imagináis así? Porque sí. Hombre, yo me imagino a Harrison Ford vestido de idol y cantando sí, al sí. público. Yo no puedo imaginarme eso. Pues así empieza la secuela de Final Fantasy X. Es, o sea, horrible. Final Fantasy X. Es broza, pero... broza de verdad, o sea... Es... Que, es como coger. No tengo ni ganas de insultar. Es como le quitas la dignidad, o sea, a todos esos personajes. Es que no tengo ganas ni de insultar. Te emocionas, tío, con esta mierda. Sí, sí, sí. O sea, yo tengo una, no sé si decir anécdota, con X2, con 10-2, como queráis. Que es. Solo me acabo dos juegos a la fuerza. Uno es Devil May Cry 2. Y lo hice solo con un personaje, con Dante. A día de hoy aún estoy preguntándome por qué lo hice. Y 10-2 sé por qué lo hice. Sé que quería ver cómo acababa la historia de Final Fantasy X. Y fueron 30 segundos de pura lástima. O sea, pasé 40 horas delante de la consola llorando. No me caían las lágrimas, pues porque no lloro con un videojuego. Pero fue un infierno. Es como, no sé. Es mi Vietnam. Final Fantasy X-2 es mi Vietnam. Es tu mayor derrota, ¿no? No, porque lo batí. Yo gané esa guerra. Final Fantasy X-2 es mi Vietnam. Es mi Vietnam. Y estuve en Vietnam. Y pasé 40 horas en mi Vietnam llorando y pasándolo mal para que la recompensa fueran 30 segundos patéticos. Bueno, hay que decir que este juego supuso mucha expectación. Porque era la primera vez que se hacía una secuela directa de un Final Fantasy. Expectación que se esfumó tras ver la primera escena del juego, ¿no? Seguro que todos recordáis con Karina Yuna, ¿no? O sea, un personaje bastante interesante. Y además serio, además, ¿eh? Incluso. Bien llevado, serio, sacrificada. Bueno, aquí es Britney Spears. Sí, correcto. Tal cual, o sea... Y toda la personalidad que se farmearon en el primer juego, de persona correcta, persona cumplidora, seria en el trabajo, todo esto... Lo violaron brutalmente en esta secuela. Riku, el personaje ese rubio que acompaña a Yuna, ya era un personaje, digamos, odioso, fosteable en Final 10. Era el personaje odioso del En 10-2 es un personaje que si pudieras matarlo a machetazos lo harías. Y además te quedarías a gusto. Es la vainilla de Final 10. Es la cera de Final 10. No, bueno, cera ya es... Es un ataúd. Es la margarina de lo maligno. Joder. Por cierto, recuerdo que antes Oscar comentó, como defecto del 13-2, que solo puedes usar dos personajes. Vale. X2 es un poquito mejor. Aquí usamos siempre los tres mismos. Siempre usamos tres personajes. Sí. Los mismos. Sí. Correcto. No hay posibilidad de variar. Eso sí. El sistema de combate mola, ¿vale? Pero claro. Eso de andar poniéndose modelitos para cambiar las magias y cosas de esas es un poco ñoño. Después el juego. ¿Qué coño? Es una puñetera expansión del 10 porque utiliza absolutamente todo lo que hay en el 10. Ah. O sea, gráficos, bichos, hasta los mismos defectos gráficos que había en el 10 los tiene el X2. Tócate los cojones, ¡vagos! Gaspar, tengo un código de descarga para la versión de Vita, creo que lo voy a perder. Misteriosamente. Se me va a traspapelar. Yo le comento a los oyentes que. Si os ha gustado el 10, le tenéis cariño a este juego, quedaos con la historia como acaba el 10. Sí, no veáis nada de 10-2. No, vale, no, pero ni pena. Siquiera lo juguéis en YouTube. Pero no veáis YouTube, nada de este juego. No, simplemente haced como que no existe. El 10 tiene un final y punto. Y así. Es y así lo que hago yo. Felices. Por ejemplo, es lo que hago yo con toda la broza que salió de Final Fantasy VII. Sí, sí, claramente. Soy mucho más feliz igual. Así. No seamos 100% negativos. La música, vale, es muy popera. No es, se aleja de lo que es la saga, pero tampoco es mala, oye. Sí que lo es. De vez en cuando está bien variar un poco, ¿vale? O sea, no es mal, es popera. O sea, ¿te gusta Britney Spears? Pues seguro te gusta la música de este juego, oye. Y te gusta tener gusta en el MP3. A mí me gusta. Que sea mayor de 16 años. Si te gusta sangre por los oídos, te gustará este. Un par de cosas más que hay que agradecerle a Square. Gracias, de verdad, Square, muchísimas gracias. El juego no viene optimizado a formato PAL, o sea, no viene a 60 Hz. Dijeron que no les entraba la optimización en el disco, bla, las cosas. A ver. Perras. ¿Qué más? Ah, sí, el juego vino capado, por lo menos en las primeras tiradas, porque en Japón el juego contaba con una misión que se llama The Last Mission, que es el final. O sea, cuenta un poquito más allá del final que veo, que vio Oscar, creo. No sé si tú jugaste The Last Mission o no. No me acuerdo si vale. Venía ya integrado en el propio juego, la verdad. Ahí resulta que hay un pequeño DLC que viene en la versión japonesa que se llama The Last Mission, que incluye cuenta un poquito más allá del final. A los europeos nos lo jodieron. Os jodéis, ¿qué más da? Si finalizáis una mierda, os va a dar igual un poquito más o menos. Pero la versión que ha sacado ahora para Play 3 y Vita creo sí. Que sí la incluye, ¿no? Unos cuantos años después, ¿eh? ¿Qué más? Ah, hay ciertos minijuegos en la versión japonesa que aquí también metieron la tijera y dijeron: ¿para qué los queréis? El juego es una mierda, os va a parecer una mierda con minijuegos o sin ellos. Vais a disfrutar del pod, de poneros trajecitos y de disparar. A lo mejor nos hicieron un favor. O sea, en definitiva, es una mierda. Pero una mierda muy grande. Y es continuación directa del 10, que es peor. O sea, es que es una mierda. Lo peor de todo fue lo que le hicieron al Blade Ball. Yo adoraba ese puto juego y cuando sí, vi lo que hicieron en el 10-2. Era lo mejor. No, mira, no, lo hice así, tiré el puto mando por la ventana. Me puse de una mala hostia horrible con esa mierda. O sea, Square Enix, joder, puedes haber metido el Taizer y haber dejado esto en Japón, no, que a nadie le importa una mierda. Podías no haberlo sacado y ya está. O sea, que se quede en Japón esta mierda. ¿Para qué no lo traigo? Y encima, Remix HD para todos ahora. Bueno, ¡púdrete! Si lo llegan a dejar en Japón, nos estaríamos quejando amargamente a día de hoy, ¿eh? Si la gente... O sea, si los de Square Enix pensaban que... Joder, esta va a ser la primera secuela de un Final Fantasy y lo vamos a petar tanto que la gente va a pedir secuelas. Fíjate. Pues lo hicieron de puto culo, ¿eh? Fíjate en una cosa. Yo me imagino el productor de este juego diciendo... Buah, tío. ¿Qué juegazo? Lo vamos a petar. En los momentos antes de sacar el juego. Debió ser la hostia, ¿no? La reacción en las oficinas de Square Enix. Es más, yo apostaría, ¿sabéis que los americanos, cuando hacen una película realmente mala, tienen el nombre de un director falso? Y lo pone. Yo apostaría que los títulos de crédito de este juego, todos son nombres falsos. Porque no se atreven a firmar esta mierda tan grande que hicieron. Bueno, a lo mejor Nomura sí. Todos son nombres falsos, fijo. Ese rollo karaoke no va mucho en Japón. Igual les mola por eso, ¿no? Claro, les mola, claro. Claro, seguro. Yo creo que no gustó ni en Japón. Puede ser. Bueno, vamos a continuar con más juegos. Nos vamos con el siguiente juego de títulos secundarios de esta saga Final Fantasy, secuelas, precuelas y otros juegos secundarios, Jorge. Que se llama Theathrim Final Fantasy. Y bueno, pues a ver cómo os lo resumo. Es una especie de Guitar Hero, pero de Final Fantasy. Es decir, nuestros muñequitos, tenemos unos muñequitos que son protagonistas clásicos de Final Fantasy, que están así como caricaturizados, y entonces esos muñequitos se enfrentan a monstruos, y para luchar contra esos monstruos, pues nosotros digamos que pasamos una sucesión de órdenes como las de Guitar Hero, y de fondo se oye la música típica de Final Fantasy, es decir, los diferentes temas más clásicos y significativos de los diferentes juegos de la franquicia nos sirven como ritmo para hacer para presionar los botones. Es un juego que, a ver, es un juego divertido, es un juego que está bien para un rato que tienes. De hecho, este juego salió en Nintendo 3DS y en dispositivos Apple, y es un juego, pues eso, para lo que es. No esperéis un gran Final Fantasy de esto. Si me permites, para describir mejor, un poquito mejor la jugabilidad solo, ¿eh? Gente, esa y un par de juegos se llaman, los Owendan, ¿cómo se llaman en Europa? Elite Vitae. Los Elite Vitae, que son clavados jugablemente. Es decir, sale la canción, tú pulsas la pulsas cuando toca pulsar. Y... Sí, o sea, el Elite Vitae son juegos divertidos. Era un juego grandioso. A quien le gusten los juegos musicales, los disfruta. Yo tengo que decir de este Curtain Call... Que es un juego musical. El Curtain Call es el, bueno, la siguiente el parte. Siguiente. Pero decir, son iguales. Son iguales. Es decir que, a ver, son juegos musicales y tienen su público, pero son tratados, o sea, ha sido una saga, una subsaga, unos juegos que han sido tratados con cierto... O sea, están bien hechos. Square Enix no los ha descuidado. Sí, lo que pasa es que mismo no son para todo el mundo. Para Square Enix, tal como lo anuncian los juegos en su página web y tal... Estos juegos son una promoción de su banda sonora, de las bandas sonoras de sus juegos. De hecho, hay ediciones venden ediciones del juego con CDs de banda sonora incluida y tal. Y poco más. Deciros que, tal como comentaba Oscar, sacaron una secuela que es el Curtain Call. Es Theatrin Final Fantasy Curtain Call, que es exclusiva para 3DS y salió el año pasado. Y este juego, yo creo que sacarán más, porque seguramente funciona. Creo bien. Que van a hacer uno de Dragon Quest. Sí, es que son juegos que. Son juegos que. A ver, juegas con la música y son para pasar un rato divertido y sin más pretensiones. Y ya está. Bueno, vamos a continuar con más secuelas, en este caso una precuela. Vamos a hablar de Crisis Core Final Fantasy VII. Crisis Core, amigos. Corría el año 2007 en Japón, 2008 en Europa y Estados Unidos. ¿Qué pasa, Gaspar? La precuela que nunca debió existir. Sigue. Gracias. No, corría esta época, ¿no? Y Square Enix se veía un apuro económico. ¿No? Necesitaba la pasta para Final Fantasy XIII. Y para la droga. Final Fantasy XIII costaba mucha pasta. Tetsuya Nomura necesitaba sus gramos de cocaína. Y no había pagado la coca. Y entonces deciden sacar un juego en una plataforma. En una plataforma de éxito. Una plataforma vencedora. PSP. Y que además, para incentivar las ventas, evidentemente, le pone la coletilla de Final Fantasy VII. ¿Por qué, amigos? Porque Crisis Core Final Fantasy VII es una precuela de este juego. Un título que se sitúa 7 años antes de lo contado en Final Fantasy VII. 7-7. Muy original el tema, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar? No sé, yo creo que aquí deberíamos extendernos un poco más de lo que íbamos a tener en cuenta. Yo quiero decir una cosa. Básicamente, mi PSP es la edición Crisis Core, así que fijaros mi expectativa sobre este juego y la desilusión enorme que me llevé. Es decir, lo mismo, yo también me compré mi primera PSP, esta edición que les he visto con el juego. He de decir una cosa, para que os sintáis todos culpables. Si Crisis Core hubiese vendido más, no habría pasillos en Final 13. ¡Habría ciudades! Pues seguramente. Joderos todos, porque no comprasteis Crisis Core, nos jodimos en el 13. Sin embargo, yo os digo, amigos, que cuando jugué a este juego, después de jugar este juego, dije, me senté encima de la cama, en aquella época en mi casa, vivía en otro sitio, me senté encima de la cama, pagué la PSP y dije para mí mismo, hoy me borro de Final Fantasy. Porque este juego, amigos, lo jode todo, ¿no? Es un título que, protagonizado por uno de los personajes más característicos y enigmáticos al mismo tiempo de la saga, bueno, de Final Fantasy VII, que es Zack, ¿no? Es un personaje, pues, no os voy a spoilar, pero es un personaje que tiene cierta relevancia bastante importante dentro de la trama de Final Fantasy. Y básicamente, pues, tenemos que jugar toda la parte que ha llevado a Zack a tener, pues, su catastrófico final que descubriremos luego en Final Fantasy VII, ¿no? Esta historia en la que aparecen personajes nuevos como Genesis, que no pertenecían en absoluto a Final Fantasy VII, se inventan un montón de cosas que intentan entretejer dentro de la historia posterior que va a ser la de Final Fantasy VII, ¿no? Y nos venden, pues, una basura. Para que os hagáis la idea, voy a intentar ser lo más gráfico posible, ¿no? El director de este juego, que se llama Hajime Tabata, cogió el guión, ¿no? Lo que es el tocho, ¿no? El guión en sí, ¿no? De Final Fantasy VII. Le hizo un agujero y lo violó. Yo voy a decir unas cuantas cosas. A ver. Primero, argumentalmente es el CD1 de Final Fantasy VII. Sí. Porque acaba donde empieza el 7. Sí. Tiene un final bastante emotivo. Y a mí no me pareció tan mal juego, excepto por una cosa: el sistema de combate. Joder, de lejos de lo peor de la saga. Es muy mal, por no decir el peor. Y su sistema de aleatoriedad. Este juego tiene invocaciones. A mí me salió una. Una en todo el puto juego. Sí. Una Ojo, vez. A mí me salieron un par de ellas. Le di bastante caña. Pero te digo una cosa: es un sistema de combate, lo que dices tú, tan malo que te supredita a la aleatoriedad para poder ganar. Efectivamente, tienes una ruleta en el margen de la pantalla y tú juegas en función de lo que salte ahí. O sea, no controlas absolutamente nada del combate. Es que es absurdo. El sistema de combate es absurdo. Lo más absurdo que he visto en mi vida. Es totalmente arbitrario lo que pasa en cada combate. Y no solo eso, sino que las propias dinámicas dentro del combate son aburridas. Siempre estás haciendo lo mismo. acercarte, pa, pa, pa, machacar botones. Te da igual la magia que estés usando o el efecto que estés usando. Es que realmente tú no haces nada. Solo activas la ruleta. Es desastroso el sistema de combate. Y el sistema de balance que hicieron, porque hay diferentes elementos mágicos, etcétera, es desastroso, no funciona. Por ningún lado. Puedes hacer lo mismo, si quieres, durante todo el juego y acabártelo fácilmente. Y cuando tienes problemas es porque el juego... Pues porque no estás teniendo suerte, literalmente. Porque dependes de la suerte para muchas cosas. Totalmente. Yo la verdad es que... analicé este juego en su día, ya hace bastante tiempo. La verdad es que cada vez que veo ese análisis me echo las manos a la cabeza porque fui... indulgente. Bastante benevolente, sí. Ahora lo pienso y Final Crisis Core... No voy a mancillar más el nombre de Final Fantasy. Aparte de que Oscar me robó lo que es el CD1, ¿no? De que es el CD1 de Final Fantasy VII... Es un juego roto. Roto sí. Porque la mayor exploración que vas a tener en el juego son las oficinas del inicio. Es verdad. Es verdad. No hay más exploración que esa. Hay un par de salas, despachos para hablar con gente. O sea, te promete un principio cosas que luego no tienes. No hay una puta ciudad para explorar. Nos reímos de Final Fantasy XIII, pero es que esta es la precuela en pasillos. El combate está roto. Porque tú puedes llevar un personaje top, pero si no te sale de invocación, te puede fundir un bicho. Y estás jodido. Y lo mejor no es que salga. No es que acabe el juego. Es la escena final. Yo echo una lagrimita. Claro, es que lo bueno que tiene la escena final, Gaspar, es que tú puedes cortarla del juego y funciona dentro del inicio de Final Fantasy VII, ¿no? Incluso eso sí que funciona. La presencia de. Spoiler. Joder, es la precuela. La presencia de Aeris también encaja bastante bien. O sea, queda relativamente bien explicado. Y tal. Es la única no laguna del guión de Crisis Core. Y después sí. la fumada del malo. ¿Qué se metió el hombre? Tengo curiosidad. Cristal, crack, no sé, algo extraño. Yo no sé, Víctor, ¿qué pensarás? Pero yo estoy viendo ahí imágenes y lo que han hecho con Zack, no sé. Ha hecho un personaje bastante marica. Sí. No, al contrario, si él es el más hombre. No. El pelirrojo yo te diría sí que era más marica. Que, pues no viste al malo. Que Zack, wow, controlado completamente por Tetsuya Nomura, que de hecho el diseño original de Final 7 intervino Tetsuya Nomura, pero aquí, con su control total, yo creo que es bastante marica. Sí, sí. No, el que es andrógino total es el malo final, ahí con su melena al aire, sí, pero, el vestido de rojo. A ver, apreciación sobre esto. Como jugador de Final Fantasy VII, yo el Final Fantasy VII, cuando lo tuve, ya lo dije en otro momento, lo devoré. Es un juego que me pasaba una vez cada año y me lo pasaba y me lo volvía a pasar. Me encantaba ese juego, ¿no? Porque la verdad es que a mí la historia me parecía buena y me sigue pareciendo una buena historia, ¿no? Y me gustaban los giros que tenía el juego, me gustaban los personajes, ¿no? La mayor parte de ellos, etcétera. Y entonces, claro, después de toda esta nostalgia, todo este asunto, juegas a Crisis Core y es como si algo en ti fuera asesinado, ¿no? De repente. Bueno, fuera violado. Por el puto Tabata, ¿no? Que le hace agujeros a todo y los viola, ¿no? Pero yo me sentí mal con este juego. Acabé el juego, vi la catástrofe final y dije, joder, esto se supone que es la precuela oficial de Final Fantasy VII. Me borro de Final Fantasy directamente. A ver, no os decido con piedad. ¿Os imagináis que estás jugando un partido de fútbol y recibes un balonazo en las pelotas? ¡Pues es lo mismo! Sí, es un dolor, una especie de dolor agudo, ¿no? Y tal, que te sube o por sea, la... si disfrutas en el dolor, oye, pues igual te puede gustar. Lo mejor es cuando se te pasa el dolor, el dolor un poco, ves el final y dices, oye, pues no está tan mal el final. Cuando se acaba el dolor, entonces es cuando puedes decir, oye, no está tan mal. A mí me recuerda, no sé, los que hayáis visto las películas de Indiana Jones, pues sentiréis lo mismo... Cuando veis la cuarta, o si ya habéis visto la cuarta de Indiana Jones, no existe. Que con este juego. No existe. Esa misma sensación de cómo violan a un personaje o una saga. El Tabata le hace un agujero y lo viola. Sí, sí. Efectivamente, lo viola. Bueno, vamos a continuar con más juegos y nos vamos con el señor David, Final Fantasy Type Zero. Pues sí, Type Zero. Juego que, como ya sabéis, va a salir dentro de un par de meses, dos o tres meses en Xbox One y PS4. La gente se pregunta por qué no ha salido de la anterior generación, porque recordad que es un juego de PSP que se lanzó en 2011. No se lanzó en Occidente, parece, porque Square Enix por aquella época PSP ya estaba muerta y no que no apostaba por el mercado occidental en ese momento. Pero bueno, la pregunta es esa, ¿por qué se lanzan One y PS4 en la anterior generación? Y yo hace unos meses me haría la pregunta con indignación de... ¿Por qué no se lanza este juego en Vita? A día de hoy ya no me hago esa pregunta. No me la Bueno, el caso es que yo creo que este juego, lo que os voy a decir igual os interesa relativamente, porque uno de los principales responsables de este juego es Jaime Tabata, el mismo de Crisis Core. Hijo de así puta. Que no sé, no sé, cogió, si eso es bueno o malo. Al final, cuando acabaron, cogió el guión y le hizo un agujero y lo violó. Pero veréis que tiene cosas muy interesantes este Final Fantasy. Ojito con él, ¿eh? ¿Recordáis esas famosas demos de Xbox 360 que metes en un pendrive y puedes jugar demos japonesas? Me estoy refiriendo. Bueno, hubo una. La demo de este juego, cuando salió en Japón, me la descargué en un pendrive y la metí en mi PSP. No necesitabas tener la PSP pirateada, funcionaba perfectamente con firmware oficial. Y a nivel jugable, es muchísimo más complejo que, sí, que Crisis Core, pero de mucho lejos. Más, bueno, desaparece la ruleta de la fortuna. Sí, sí, sí. O, de la, sí. O del infortunio, no sé cómo decirlo. Me, joder. Me bueno, pareció muy buen juego, la verdad. Sí. Os voy a explicar que tiene cosas realmente sorprendentes. Dí, Gaspar. Nada, solo iba a decir que, bueno, he leído en algún foro inglés, no en Mary, ¿vale? Que lo ponen como un gran juego. O sea, se aleja un poco de lo que son los Final, pero es un gran juego. Bueno, os voy a comentar, veréis. Yajime Hajime Tabata y Yoshinori Kitase, directores de Crisis Core y de Parasite Eve de Third Birthday. ¡Joder, vaya tú! Lo mejor de lo mejor, ¿eh? Lo mejor de lo mejor. Pero parece que en esta ocasión es posible que hayan hilado fino. Bien, ¿qué se deduce de estos dos personajes? Bueno, pues se deduce básicamente que el sistema de combate, pues parece que hereda parte de lo conseguido en los dos juegos ya citados, pero perfecciona y elimina ese factor suerte tan molesto de Crisis Core, ¿no? Además, parece que es un Final Fantasy particularmente violento y oscuro. Cosa que cuidado, la saga, pues, siempre ha estado en la línea. Bueno, sí, hay muertes y tal, pero nunca son exageradas. Parece que este rompe un poco esa línea y ya muestra escenas igual un poco subidas de tono para que es un Final Fantasy. La historia nos sitúa en el mundo de Oriens y es una historia muy Juego de Tronos. La verdad es que esto mola ya. Donde hay cuatro naciones, cuatro grandes naciones que han hecho un pacto pues milenario, pero de repente el imperio de Milites invade el dominio de Rubru. No sabe exactamente por qué, pero lo invaden. Más es una facción particularmente poderosa, tecnológicamente superior. Hay una guerra especialmente cruenta. Y ahí aparece pues nuestro protagonista, Ace, que forma parte de una clase militar, de unos soldados pues particularmente poderosos y potencialmente prometedores, que consiguen pues proteger a su reino y momentáneamente terminar con ese ataque. Vale, hasta aquí la historia. Bien, voy a comentaros el sistema de combate porque yo la verdad me he quedado bastante flipado. Bueno, en fin, controlamos un máximo de tres personajes, al menos lo que es el Pono. Siempre controlamos a tres personajes, además son tres fijos al principio durante el prólogo. Cada uno tiene sus ataques, vamos, propios de su clase, sus magias, y luego pues también tienen pues un movimiento defensivo que vale más o menos para tantear el terreno y para pues efectivamente conseguir a lo mejor esquivar un ataque del enemigo, ¿no? Pues ya que se puede ser rodar, puede ser protegerse, puede ser saltar. El combate, por supuesto, es en tiempo real. Y además, bueno, aquí ya entramos un poco en las consideraciones de los pros y los noobs. Puedes atreverte a que la CPU controla a los dos personajes de tu equipo, con lo cual es la perdición. Nunca. Puedes suponer bastantes problemas. O si eres un tío pro y realmente te metes en el juego, pues tú utilizas tus personajes, porque los personajes tienen una clase definida y pueden hacer, tienen unas habilidades propias que pueden beneficiar al resto. Por ejemplo, pues un healer. Hay un personaje que adquiere el rol de healer. Entonces, si eres un tío habilidoso y quieres realmente tener garantías de ganar, pues controlas tú a cada personaje en el momento que consideres oportuno y beneficias al resto del grupo, ¿no? Los escenarios también tienen su parte importante. Son escenarios que, en cierto modo, al ser un juego un sistema de combate en tiempo real, los escenarios también tienen importancia porque a veces pues incluso hay coberturas que nos pueden dar una cierta ventaja. Pues a lo mejor alturas que también nos pueden dar una cierta ventaja respecto a los enemigos. Con lo cual, ya os digo, un sistema de combate en tiempo real, pues la interacción con el escenario es importante. Bueno, hasta aquí el prólogo. Una vez acaba el prólogo, empieza lo que es Type 0. Y pasamos a tener 14 personajes seleccionables. De los tres iniciales, 14. Pero aquí viene la gracia. Esos 14 duran para todo el juego. Y en cada misión que acometemos para avanzar en la trama, solo tenemos esos 14. Pero cada personaje equivale a una vida. Es decir, si nos mata un personaje, se acabó. En esa misión, por supuesto. Con lo cual, aquí la estrategia es fundamental. Porque si la cagamos y perdemos muchos personajes al principio, evidentemente la cosa se va a poner muy jodida. 14 personajes, 14 oportunidades. Es más, hay invocaciones. Pero para hacer una invocación tienes que sacrificar un personaje. Sacrificarlo, claro, en el combate. Después, en el siguiente combate lo vuelves a tener. Efectivamente, ¿no? Sacrificarlo en ese preciso instante, ¿no? Con lo cual, ya os digo, es un juego que por lo que parece, el sistema tiene su complejidad, pero es que es incluso más complejo con esa, con ese planteamiento. Oye, tú tienes 14 minutos en tu equipo, puedes cambiarlos como te dé la gana. Si muere uno, puedes meter a otro, pero son 14. Se acabó. Es tu máximo número de oportunidades para sobrevivir. A más moda, porque si algún personaje te cae especialmente mal, lo sacrificas y sacas una Hombre, depende. si la cosa está muy jodida, igual te conviene que sobreviva, ¿no? Por eso os digo que es un juego que... La impresión que está dando es que es bastante más complicado de lo que parece. Engaña bastante. A mí me gustó el combate. Es un sistema de combate directo, es un sistema intuitivo, en tiempo real, pues dinámico. Pero ojo, cuando pasas ese prólogo ya empieza el verdadero Type 0 y ahí ya tienes que ser bastante más concienzudo con tus personajes. A mí la verdad es que me ha llamado bastante la atención, pero bueno, habrá que ver. Porque vamos a ver, al ser un juego basado en una consola portátil, sí comentan que tiene ciertas lacras de ser un juego de PSP. Los mapas no son particularmente grandes, están fragmentados además, y tiene tiempos de carga por doquier y bastante molestos. O sea que las lacras que tiene se conservan. Y bueno, aquí está el síndrome de Metal Gear Solid 2. Trae la demo de Final Fantasy XV, con lo cual mucha gente compra la demo de Final Fantasy XV y tendrá como extra, pues, Type 0. Yo estoy pensando sacrificar a un par de vírgenes o algo, a ver si lo sacan en Steam también. Bueno, yo creo que saldrá, seguro que saldrá en PC también. Esto, bueno, yo hago la porra, esta sí que la porra, así la que hago porra, que la porra, seguro la porra. Que sale el Type 0 en Steam, me juego lo que queráis, mi hombría, mi alma si tuviese. Bueno, ya has perdido algún huevo en alguna porra. Bueno, pero yo tengo muchos juegos. Y el pito también. Y el pito. Yo tengo muchos pitos. Pues eso. Bueno, Jorge, seguimos. Seguimos con el siguiente juego de... Bueno, de secuelas, precuelas y otros juegos de cierta relevancia. Efectivamente. Y voy a hablar de Final Fantasy The Four Heroes of Light. Que, bueno, lo lanzó Square Enix en 2009. Y se considera un spin-off de la saga. Un spin-off que nos lleva a un mundo alternativo. Otro mundo más de Final Fantasy. Y nos lleva a una aventura. Una aventura tirando al estilo clásico. Bueno, este juego salió un poco más tarde en Europa. Salió en 2010. Es bastante, bastante reciente. Y salió en Nintendo DS. Pues eso. La idea es encontrar esa esencia de los clásicos otra vez, y para eso, pues bueno, hay algunos cambios, como por ejemplo que en el sistema de jobs en este juego utiliza un sistema de sombreros, que es el sombrero que lleva el personaje, pues es el job que tiene en cada momento, pero son cambios muy poco significativos. También hay otro cambio, que es que en lugar de puntos de magia, el PM, tenemos puntos de acción, pero es lo mismo. Es un juego que, aunque no destacó especialmente, sí que tiene su pequeño segmento de jugadores que les ha gustado, y de hecho muchos dicen que este juego en cierto modo fue una primera visión de lo que luego sería Bravely Default. Se comenta por ahí. Bueno, y poco más hay que decir realmente de este juego. Es decir, tenemos poco tiempo. Yo os recomiendo que si os interesa, lo busquéis, The Four Heroes of Light, los cuatro héroes de la luz, y ya veréis cómo es. Muy parecido a nivel estético a Bravely Default, con grandes diferencias, porque Bravely Default es un juego con una producción mucho mayor y con unas pretensiones mayores. Pero bueno, es un juego así bonito y que recuerda un poco a los viejos tiempos. Continuamos, David. Pues sí, yo voy a dar con otro juego, yo creo que particularmente tróspido, ¿verdad? Mejor no hables de él. Bueno, hay que hacerlo, Oscar es un especial de Final Fantasy. El señor Popovsky, pobre... Te lo compraste además, este juego. No quieres recordarlo, yo ¿verdad? Yo lo compré por 20 euros. Mira, no me lo menciones, por favor. Si te lo pido, no me lo menciones. Sí. Nada, yo solo quería decir que cuando lo compré, vi la espectacular cinemática de introducción, manejé el personaje 5 minutos, no lo he vuelto a poner en la consola. Lo metiste en su caja tu consola, tío. Y lo volviste a guardar en el plástico. Sí. Es el Bayonetta Play 2. Bueno, vamos a comentar, y es que aquí llegó la época en la cual Square Enix dijo: Final Fantasy VII es la hostia, pero no vamos a hacer un remake ni una secuela bien hecha, vamos a hacer mierda en torno a este juego mítico, vamos a adorarlo y vamos a aprovecharnos el tirón que tiene, ¿no? Con lo cual creó una especie de submundo de Final Fantasy VII, y por supuesto tenía que llegar Devil May Cry Cerberus, que pretendían que fuese el Devil May Cry de Square Enix. Vamos, ni una puta aproximación a lo que es ese juego y ese género, me atrevería a decir, ¿no? Bien, como os decía antes, como os dije ya también con el tema de Revenant Wings, no sé si llamarlo secuela, este Devil May Cry Cerberus. sí es una secuela realmente. Lo que pasa que, bueno, en cierto modo aprovecha el universo de Final Fantasy, ocurre 3 años después de la historia original, y una especie de corporación super mala llamada Deep Ground quiere revivir Arma Omega. Joder. Entonces aparece ahí Vincent Valentine para evitarlo. Porque al parecer Vincent tiene una vinculación especial con Arma Omega y solo él puede hacer posible esa finalidad que tiene Deep Ground. Parece un grupo punk. En mi mundo eso no existe, porque yo no maté a Arma Omega, sigue viva. Bueno, pregúntale a Squadron, ¿no, amigo? Una cosa, pregunta para el señor Popovsky. ¿Tú este juego te lo llegaste a pasar? Sí, me lo llegué a pasar. Vale. ¡Qué estómago, chaval! ¡Es tu Vietnam! Dicho sí. De Verus es tu Vietnam. Bueno, es mi segundo Vietnam, hay algo peor que eso, pero bueno. Una pregunta. Y antes nada... lo dejaron abierto con posible secuela aún. Solo os digo eso. Joder, amenaza con segunda parte. Sí, sí, sí, sí. Y me da igual el spoiler en este caso. El villano de la precuela del Final Fantasy VII y el de este juego se juntan al final. Solo os digo eso. Oye, una cosa. Vamos a ver, una cosa. Te pregunto yo. ¿Qué aporta a nivel de argumento este juego dentro de Final Fantasy VII? ¿Aporta? Aporta algo, es que yo cuando quieres que te diga. O sea, que aporta dolor. Última hora, la secuela está en desarrollo para Vita. ¡Suicidémonos! Bueno, vamos a comentar por qué este juego es malo. Bueno, es malo principalmente porque. Bueno, si fuera solo malo. Bueno, como quieras. Cáncer de sida, cáncer de genitales, de pestañas, me da igual, ¿qué más te gusta? Cáncer de pestañas, tío. Vamos a ver, a Squadron habría que recordarle que aunque tu juego esté ambientado en un universo Final Fantasy, eso no lo hace bueno. Y si te metes en otro género, tienes que hacerlo bien. Esa es una exigencia primordial. Si te metes en un género, además, con tantas joyazas, un género que a día de hoy, si lo vemos, el de los hack and slash o juegos de acción, como queráis llamarlo, hack and slash, o incluso un juego de disparos en tercera persona, tienes que hacerlo bien. Porque ese género tiene unas exigencias que no se corresponden con lo que tú has hecho hasta ahora. Unas dinámicas diferentes. Para empezar, hay una cosa que yo este juego no entiendo. ¿Por qué ser un puto juego en tercera persona lo controlas como shooter en primera persona? ¿Qué motivo extraño explican para hacer eso? Yo no me acuerdo. Me pregunto, ¿eh? Innovación. Bueno, el caso es que efectivamente el stick izquierdo para mover al personaje y el derecho pues para apuntar y disparar. Yo creo que es aconsejable utilizar el apuntado automático para no amargar nuestra asistencia demasiado, ¿no? Después está el tema de las misiones secundarias. Son misiones secundarías que yo no sé cuánto tiempo tardarían en hacerlas, pero creo que un día liquidaron todas las del juego. O sea, el síndrome recadero llevado a la extrema. O sea, en plan que vas por un escenario, que escenarios además bastante planos, tremendamente lineales, pasilleros como guiño futuro Final Fantasy XIII, te encuentras a alguien, oye tío, me están atacando, protégeme. Matas a un perro que sale por ahí y misión secundaria completada. Te sientes súper orgulloso de tu existencia. Es genial, la verdad. Un mundo variado. Y bueno, por supuesto, los objetivos del juego, en este caso tampoco se le puede exigir mucho, ir del punto A a B, pues matando a hostia de peña, ¿no? En ese sentido lo hace bastante bien porque el género lo exige. Bueno, lo único destacable quizás de este Dino Cerberus es a lo mejor el sistema de evolución de las armas, creo que está quizás un pelín trabajado. A lo mejor es que el juego es tan malo que eso es menos malo y parece bueno, cuando realmente a lo mejor no es así, ¿no? Pero bueno, quiero decir, puedes asociar materias a las armas, estas pueden evolucionar. Bueno, parece que es lo único destacable. ¿Qué ocurre? Que los toques roleros en juegos de acción ya es una costumbre a día de hoy. O sea, cualquier juego de acción, yo que sé, mirad, un God of War tiene toques roleros en el fondo, con lo cual tampoco es que sea una novedad particularmente destacable, ¿no? La evolución del personaje o la evolución de su armamento es una constante en el género a día de hoy, con lo cual ni siquiera en eso destaca este Dino Cerberus. Y con lo cual, pues es que yo no sé qué más decir así destacable o positivo. No lo digas, joder. A ver, ahorra saliva. No, el apartado técnico. Bueno, era el año 2006. Este juego salió en 2006, si mal no recuerdo. 2006-2007, ¿no? 2006. Yo no me acuerdo. Bueno, el apartado técnico. En esa época PS2 ya era una consola explotada al 100%. Su hardware, su arquitectura muy conocida. Square Enix tenía experiencia. La verdad es que el juego yo creo que luce bastante bien. Luce bastante bien. Fluido, que es importante para un juego de este género. Pero vamos, es por decir algo quizás positivo, así un poco forzado. Está pensando. Gaspis. Podría haber sido peor. ¿Y si les llegan a hacer multi? No solo hubiesen jodido usuarios de Play 2, también los de Xbox y GameCube, imagínate. Sí, sí. Luego también tiene otras cosas que me atrevería a criticar. Para empezar, en un juego de acción, yo creo que es fundamental que los escenarios sean hasta cierto punto interactivos, ¿no? que puedes utilizar a lo mejor elementos que del escenario, como comentaba antes en Type-0, que te permitan, en, no sé, ayudarte un poco en la lucha, ¿no? Los escenarios son completamente planos y lo que hagas con ellos da exactamente igual. Y bueno, como curiosidad, el límite de este juego convierte a Vincent en una especie de modo berserker, ¿no? El tío es ultra poderoso, es la hostia. Y sí, el es caos. Poderoso, ¿no? No, el primero. La primera transformación. La transformación, ¿no? Bégimo, vamos. Sí. Exactamente. Sí, el caos se transforma al final del juego. Y yo creo que poco más de este Giro de Cerberus. Un mal juego. Y básicamente es un mal juego porque... Si te metes en un género como este, hazlo bien, cojones. Y ya está, si no, pues es mejor que te ahorres trabajo. Bueno, dejamos esto a un lado, hacemos reset en nuestras mentes y vamos a por otro juego. Ahora os voy a hablar de, brevemente, eso sí, de Final Fantasy Fables, Chocobos Dungeon. Salió para Wii en 2007, en Japón, 2008 aquí. Un juego que podríamos englobar dentro del subgénero de los Dungeons Crawler. Y que a pesar de su diseño infantil barra desenfadado, esconde un juego bastante, bastante complejo y con mucha chicha jugable. Y lo único que puedo decir de él es que a veces las apariencias engañan. Señor Gaspar. Bueno, estaba mirando aquí mi comentario de este juego. No quiero ser cruel, ¿eh? Y estaba pensando, oye, la portada es bonita. Sí. Debe ser lo que más me atrae del juego, la portada. Claro, yo estaba ahora pensando, me decía yo, claro, tú si pones a la venta algo que se llame Chocobo Tales, la gente dirá, ¿qué mierda es esto? Oye, espera, perdón, ¿cómo se llama aquel juego de la saga Zelda? Este personaje que nunca acuerdo el nombre. Tingle. Era un juego decente, ¿eh? Y engañaba. Sí, pero espera, déjame ser. Sí. Claro, yo estaba pensando y decía yo, estos Square Enix son unos bastardos realmente listos. Claro, porque tú sacas a la venta algo que se llame Chocobo Tales y pones un pájaro ahí en portada y la gente dirá, ¿qué mierda es esto? No me interesa, fuera. Pero claro, si le llamas Final Fantasy Fables, Chocobo Tales, hostia, es un Final Fantasy. Bastardos. Yo creo que el Chocobo es bastante reconocible sí. Por el público igual consolero. ¿Eh? Repito, la portada parece bonita. Oye, a mí me gusta, sí. El juego en sí. Esto sí, bueno, veamos un... Un chocobo que debe salvar su pueblo. Hay minijuegos, cuentos que debemos superar con alguna moraleja, y sí, manejamos un chocobo, evidente. Ah, bueno, y gráficamente, como casi todo lo que saca Square en DS, oye, sí, pues es muy digno. ¿He dicho ya que manejamos un chocobo? ¿Pero qué troll es este tío? Ay, bueno, vale. Sí, voy a ser buena persona. Mejor está orientado, obviamente, a un público infantil. Vale, hombre. Ojo. Hay una cosa y que... Y tiene un chocobo en portada, ¿eh? Hay una cosa que, joder... Ya es mejor que Did Your Cerberus y Final Fantasy XIII trilogía. De toda la vida en Final Fantasy los chocobos son criaturas estúpidas. O sea, son pájaros y como todos los pájaros son retrasados. Perdón, te estás equivocando mucho, ¿eh? O sea, que... Yo he visto pájaros más listos que personas, ¿eh? ¿Puedes mirar los ojos a esta portada y decir que este es tonto? Mira qué bonito. Mira qué tierno es este chocobo. Bueno, numérico. Bueno, vamos a continuar... Vamos con el último bloque de programa de hoy. Nos vamos con otros. Y seguimos con la categoría Otros, un bloque que va a cerrar ya definitivamente el especial de saga Final Fantasy y en el que hemos decidido poner todos aquellos juegos que incluyen el nombre Final Fantasy y que no tienen ningún tipo de relevancia, son meramente anecdóticos. Gaspar. Como dijo Cerberus, ¿no? Os podéis tapar los oídos si queréis, ¿eh? Porque si el otro era mierda, esto es más mierda aún. Pero con decir ahora la lista de juegos ya llega, ¿no? Bueno, sin hablar de ellos. Voy a decir cosas muy básicas. En primer lugar hablaré de un juego que se lanzó en el año 2004 para móviles que se llamaba Before Crisis Final Fantasy VII. Un título que nos introducía en otra precuela de Final Fantasy VII donde manejábamos a los turcos, ¿no? Hacíamos pues una serie de misiones JRPG con algunos toques, ¿no? De tactics y tal. Y bueno, pues el juego no trascendió en absoluto y la historia de este juego incluso no trascendió en absoluto, ¿no? El juego salió en Japón y no tuvo gran relevancia. Allí funcionó, pero bueno, en general el resto del mundo nos dio igual. En el 2005, Square Enix lanzó en dispositivos móviles un juego totalmente reciclado. La verdad es que es la cosa más bastarda que yo he visto en el mundo de los videojuegos. Te lo digo ahora. El Snowboard. El copypasteo que llegó en primer lugar a Norteamérica y no se quedó corto, sino que tuvo la fuerza suficiente para llegar a Japón, era Final Fantasy VII Snowboarding. Un port descarado del famoso minijuego de Final Fantasy VII de Gold Saucer en el que hacíamos snowboard. Vamos a ver. Lo único que hicieron es rescatar este minijuego, meterle dos trayectos nuevos, o bueno, un par de trayectos nuevos, y meterle más modelos de personajes, que además son también reciclados de Final Fantasy VII. O sea, que este juego es la cosa más asquerosa que podían hacer con esto. Vas a sacar unas perras, ¿no? O sea, es algo olvidable. A continuación tenemos Final Fantasy Dimensions. Aquí ya estamos hablando de algo más interesante, ¿no? En el 2010, Square Enix lanzó este juego para móviles y es un juego desarrollado por una empresa llamada Matrix Software, que, ojo, estos tíos son responsables de sagas como Alundra y es uno de los estudios de Square Enix más importantes, ¿no? Este juego fue lanzado de forma episódica, conformando dos grandes misiones, ¿no? Una misión en la que jugábamos como los guerreros de la luz y otra como los guerreros de la oscuridad. El objetivo, destruir los planes del Imperio Avalon. Entre los elementos destacados de gameplay hay dos cosas muy señaladas. Primero, estética 2D clásica de Final Fantasy clásico, algo muy requerido por los fans de esta saga. Y en segundo lugar, sistema de jobs. O sea, este juego es probablemente lo más aproximado que tenemos hoy en día a un Final Fantasy clásico dentro de la saga Final Fantasy. Y merece la pena echarle un ojo al menos. O sea, vamos a ver, siendo Square Enix en dispositivos móviles va a ser caro seguro, pero si lo pilláis en alguna oferta tal, a lo mejor os es ojo con los juegos de Square Enix en dispositivos móviles, porque cada vez que se actualiza Android está un año sin funcionar. Sí, hay de verdad, que tener cuidado. Me pasó con Chrono Trigger, lo dije en este programa, lo solucionaron y acaban de actualizar Android y vuelvo a estar jodido con el Chrono Trigger, que no funciona. Así que ojo con los juegos de Square Enix, porque además son unos bastardos que no actualizan sus juegos a menos que tengan millones de quejas. Iba a decir, yo reconozco que a mí Alundra es un juego que me puede, o sea, no doy con él. Pero tienen a la gente que hizo Alundra, a ese estudio. Los metieron a hacer juegos. Haciendo putos juegos de móviles. Sí, en este plan. Sin embargo, espero que te compre Sega. Este ya te digo, os digo que compre que Sega y sufre. Dentro de los juegos de móviles, Final Fantasy Dimensions, de la saga Final Fantasy debe ser de lo mejor que hay. Y a ver, merece la pena, aunque sea, ya os digo, echarle un ojo. A continuación tenemos Final Fantasy All the Bravest, que si el anterior juego estaba bien, es estética 2D, tal, volver a los orígenes, todo esto, pues este juego ha sido muy criticado por lo rastrero de Square Enix, ¿no? Rastrero porque el juego, que fue desarrollado por un equipo que se llama Beat Group, y se ha publicado, me parece que es de forma exclusiva en iOS, no estoy seguro de esto, tal vez esté en Android, no estoy 100% seguro. Pues el juego se hace en 2013 y es un juego con una falta de profundidad tan exagerada, una caída tan dudosa y en general tan falto de historia, que ha sido tremendamente criticado, especialmente por su extremadamente caro precio, ¿no? ¿Por qué ha funcionado relativamente? Gráficos 2D, ¿no? Volver un poco a este asunto y pues básicamente tirar de nostalgia, ¿no? Para intentar vender este juego, que ya os digo, asqueroso. Una mierda. Este no lo probéis. A continuación tenemos Final Fantasy VII G-Bike. Porque, fijaos, si no era suficiente sacar todas estas mierdas, toda esta mierda de Final Fantasy VII, siguen generando mierda de Final Fantasy VII. Porque este juego, que fue lanzado además en octubre del año pasado, pues es una especie de remake de minijuego de la moto de Gold Saucer de Final Fantasy VII. Bueno, digo de Gold Saucer y del final del disco 1, ¿no? Creo que al final del disco 1 que se producía esta carrera. Pues este juego, desarrollado por el estudio interno de Square Enix, CyberConnect 2, pues es una especie de remake de lo que os he comentado. Incluyen pues algunas dinámicas nuevas, como enemigos y todo eso. En la moto la podemos mejorar con materia y podemos utilizar límites y cosas así. Vamos a ver, lejos de ser el copypasteo tan burdo y descarado del snowboarding, por lo menos aquí han hecho algo, ¿no? Los gráficos son bastante bonitos y acordes con el estilo gráfico que tenemos en vistas actualmente de lo que es Final Fantasy VII, ¿no? De lo que es esta saga. Esa parte copia mucho de Akira. Sí, sí, copia bastante, sí. Bueno, al final no era el final del disco 1, era cuando sales de Midgard. Sí, efectivamente, cuando sales de Midgard. Bueno, Final Fantasy Agito Plus. Bueno, Agito y Agito Plus. Lo explico. Este juego, que fue lanzado para móviles, la versión de PS Vita se llama Agito Plus, que me parece que no ha salido todavía. Pues este título se desarrolla de forma episódica, como pudimos ver en Dimensions, y presenta una novedad jugable que es un sistema de combate muy similar al visto en Crisis Core, con la singularidad de que este juego está planteado con la posibilidad de jugar online, ¿no? Sobre el papel parece un juego interesante, pero el desarrollo dista mucho de ser un Final Fantasy convencional, ¿no? Destaca por unos gráficos en 3D bastante elaborados, tratándose de un juego para móviles. Había leído algo que era en plan una especie de versión de Day-Zero para móviles, que versionaron para Vita, algo así. No es exactamente eso, no. Yo creo que se inspira un poco en este juego, sí. Pero no es lo mismo, es una aventura distinta y tal. Bueno, a continuación, Final Fantasy Worldwide Wars. Este juego es una mierda. Porque es un juego en el que los combates se desarrollan escribiendo palabras, ¿no? En japonés. Solo en Japón, este juego. Es decir, si pongo Dead, acabo todos los combates. No, pero a lo mejor si quieres atacar, tienes que ir ataque. Bueno, yo no lo sé porque no sé japonés, ¿no? Pero, es como Type of the Dead. Pero salió también el año pasado. Y la verdad es que, bueno, el juego se nota que es para un público infantil. Yo creo que para gente que está aprendiendo a escribir. Y unos gráficos también bastante infantiloides que distan mucho de la estética. De Nomura, ¿no? Por último, ya para acabar, un juego que yo creo que sí que merece la pena ver qué trae, que es Final Fantasy Explorers. Este juego, os digo, va a ser. Ya fue lanzado en Japón en diciembre y probablemente sea uno de los más interesantes dentro de estos juegos secundarios de Final Fantasy. Salió para 3DS, es muy probable que llegue a nuestro país, y lo bueno que tiene este juego es que la mecánica es recolectar los cristales elementales, ¿no? Dimensions. Sí, no, Explorers. La dinámica es recolectar los cristales elementales, ¿no? Y combatir los distintos peligros que nos acechan. Sin embargo, destaca porque parece un JRPG. Con combate en tiempo real, bueno, tal vez sea mixto, no estoy totalmente seguro, y es una especie de variante más rápida y dinámica y más eficiente de lo que hemos visto en Crisis Core, con algunas novedades interesantes. Lo que más me interesa es la estética. Estamos ante una estética que va entre medio camino entre Bravely Default y Final Fantasy IX, visualmente muy llamativo, y el juego ha sido desarrollado en exclusiva, como digo, para 3DS. Y yo espero que llegue a nuestro país para que podamos al menos pues tenerlo en cuenta, a ver qué trae consigo. Ya te digo yo lo que es. Es un Final Fantasy conoce a Monster Hunter. Ah, pues puede ser. Es pues, eso. He visto vídeos y es eso. Pues entonces es droga pura. Está ambientado en el... Bueno, con el nombre Final Fantasy, pero no deja de ser el nuevo intento de Square de lograr éxito dentro del mundillo de los monstruos. De ese tipo de juegos. Bueno, vamos a terminar ya el especial aquí. Antes de irnos a qué hemos aprendido de Final Fantasy, nos vamos a repasar el chat por última vez en el día de hoy. Tenemos conectados a Anchoas, uno Master Puto, Bono es más Troy que Gaspar, Dab1, Denis el Azul, Final Fantasy VII Exclusivity to PlayStation, Final Fantasy XIII es casta. Final Fantasy XVI, Gaspar Returns, Gaspar el Mago Negro, Gaspar envenena a Marlboro, Gaspar levelea a Eris, Gasparcho fresquísimo, Gaspar Nacio en un pasillo de Final Fantasy XIII, la teta siniestra de Sephiroth, los pechotes de Tifa, me cago en allí mi Tabata. No, Mosky eres tú, joder. Nomura devuelve mi adolescencia. Aken Dodrian, Pecho Federamic, la borrasca del norte. Segundas, décimas partes no son buenas. Deliric, Ton, Song y Gaspar. Toraz, Víctor haciendo la de partner. Gitán tiene dos colas. Y Zaer PC. Nos vamos a qué hemos aprendido de Final Fantasy. Bueno, señor David, dentro de la saga Final Fantasy, estos tres programas especiales, este gran especial, podríamos decir, de esta saga, ha dado mucho para comentar, ha dado mucho también para aprender, ¿no? Y tal. ¿Qué sacas en limpio de esta saga, David? ¿Qué has aprendido de Final Fantasy? Hombre, yo en este programa en particular nada, no he aprendido nada. La verdad es que absolutamente nada. Bueno, he aprendido que no se debe tocar, ni con tu polla, ni con tu wifi. En los dos primeros programas, pues la verdad es que aprendí bastante, me gustaron mucho. Fueron un buen empuje para mí, así que estoy bastante contento con el resultado. Pero yo digo que este programa de hoy, que ha sido muy bueno a mi juicio, pero ha tocado hablar de la parte oscura de Final Fantasy. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido de Final Fantasy? He aprendido que Ennis merece morir. Richie Wada. Sí, básicamente. Y que quiero optar en Steam porque un port HD de un juego que tiene ya 3 añitos no vale la pena comprarme una Play 4. Señor Oscar, ¿qué has aprendido de la saga Final Fantasy? Bueno, de la saga nada, que joder, yo me lo sé bueno, todo. De la saga. Vamos a ver, del programa de hoy, bueno, he aprendido que nos hemos reído bastante, ha sido uno de los programas en los que más nos hemos reído. Hemos hablado de mucha mierda, pero también hemos tocado auténticos juegazos. Y al final me voy a quedar con eso, sobre todo con la, digamos, vertiente Tactics de Final Fantasy, que son muy buenos. Y nada más, ya es suficiente. Señor Jorge, ¿qué has aprendido? Bueno, la verdad es que hoy ha sido un programa en el que hemos sacado mucha mierda. Hemos sacado la mierda a relucir, la mierda de Square Enix. Me da pena que los viejos tiempos ya han pasado y Final Fantasy no va a volver a ser como antes. Por mucho que lo queramos, muy difícil está la cosa. Pero Bravely Default sí. Exacto, eso ya es otra cosa. Y poco más. Bueno, quería aprovechar para hacer un anuncio. Y es que mañana Víctor y yo vamos a presentar nuestros videojuegos en un evento que se hace aquí en Coruña, que se llama Ilustranoite, en The Room, que es simplemente pues mostrar en diapositivas, en 20 diapositivas, tenemos 20 segundos para hablar de cada una y vamos a mostrar nuestro trabajo y explicar cómo trabajamos, cómo hacemos nuestros juegos y qué juegos estamos haciendo ahora mismo. Si os apetece venir, pues ya sabéis que estáis invitados, es en The Room, cerca de Juan Flórez, buscadlo en internet que seguro que lo encontráis. Me decepcionáis, pensé que ibais a hacer un Lamba Brothers de Dillo Cerberus o alguna joya de ese estilo. Hostia, yo quiero hacer un programa en directo. Estaría bien, ¿eh? Del Gear de Cerberus. Para que lo juegue yo, ¿verdad? No, lo juego yo. Claro. Bueno, señor Poposki, ¿qué has aprendido tú, tanto de la saga Final Fantasy como de esta serie de programas? No he aprendido nada, ya me conocía la saga Final Fantasy como siempre. Bueno, miento, hoy... Hoy aprendiste cosas, ¿eh? Bueno, hoy aprendí alguna cosilla. Y es más, el análisis de Bono hizo que igual me piense en probar ese juego. Que me lo piense, no que lo vaya a jugar. Y yo debería deciros que Odor, hoy en vuestra encuesta, deberíais hacer que fuera un voto para todos. Porque todos son una puta mierda, vamos. Bueno, señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Hoy no hemos podido ver el foro porque, sí, como veis, hemos tenido contenido. Muchísimos juegos, ¿no? Bueno, Brutal Vomit deja uno preventivo y dice... Para variar, ya debo irme, muchachos, pero aquí dejo mi que he aprendido. Hoy he aprendido que el programa de hoy ha sido casi un especial Gaspar, supongo que lo dirá por el troleo masivo, y que lo único que escucha Square Enix no es la voz de los fans, sino los guiles del fondo de su bolsillo. Habiendo otras formas de ser millonarios, optaron por la no adecuada. Pone también una viñeta y para que la veáis... Dice de postdata, a mí el Dirge of Cerberus me gustó. Vale que era el único juego que tenía en ese momento. No te gustaba, eso, te jodías, pero, ¿eh? Pero igual me gustó. Buen apunte, gran matiz. Eso lo explica todo, ¿eh? Sí, señor. Voy a pasar de página porque ya estábamos en los últimos comentarios. Spartex dice, yo he aprendido que enfatizar... significa lo mismo que empatizar. Bueno, ahí fue un patinazo de Víctor, nadie le quiso corregir, pero bueno, en fin. Y que Begimo se pronuncia Beguimo. No sé, yo dije Begimo, creo. Ya no recuerdo, pero vamos. También dice... Y también que Final Fantasy 13-2 le hizo un Mikami a Pokémon. Y que todos los pájaros son retrasados. Verdad, ¿eh? PHF todos, Ceramic dice... Todos. Yo he aprendido que este programa es un homenaje a la cesta a la mierda. Ni para piratear vale muchos de los juegos de hoy. Ah, y quiero aclarar un poco lo que dije en el que hemos aprendido hoy de la semana pasada y que no sonó muy bien. No compro juegos con el dinero de las becas. lo hago con mi dinero. Solo esperaba ver la resolución de la beca para saber si ese dinero lo tenía que ahorrar para pagar la matrícula o me lo podía gastar en otra cosa. Pues pero eso. A mí no me importa que se gaste el dinero de la beca en juegos. Es su dinero, o sea, se lo da por estudiar. Claro. Bueno, es algo que él quería matizar por si sonaba, no sé, tróspido. Pero bueno. Es dinero bien gastado. Vuestros impuestos están bien gastados conmigo. No soy una tarjeta black. Lisbeth dice: yo he aprendido que Final Fantasy es en los últimos años la saga más prostituida existente, superando incluso a Sonic. Sí, mucho más. Y que aún sigo cayendo una y otra vez con ellos. Y que hoy he estado de acuerdo con vosotros en todo lo que habéis dicho. Ah, y reclamo un especial Tales of ya. Buen programa y como siempre, bueno, si hacemos ese especial. Solo hablamos cuatro partes, cinco partes. No, nos informaríamos y trabajaríamos duro para estar al día. Igual cuando salga Cestiria lo estudiamos, ¿no? Ya veremos, veremos. Tenéis meses. Bueno, la versión completa de Play 4. Bueno, vale. Veremos. La que tú quieras. Artoria77 dice: yo he aprendido que lo único bueno de Final Fantasy XIII es que al venderlo me compré mi primer Tales of, que se ha convertido en una de mis sagas favoritas. Hizo un bien por ti, Final XIII. Esto es todo por ahora. Bueno, señor Jorge. Bueno, pues tenemos aquí varios que hemos aprendido en el chat. Vamos a ver. PHF Ceramic dice que ha aprendido también que el mejor Final Fantasy es Chocobo Racing, claramente. Nomura, devuélveme mi adolescencia. Ha aprendido que la esencia de Final Fantasy jamás volverá. Y cara triste, y tienes razón. ZRPC ha aprendido... que anda que no hay mierda dentro de esta saga. Me cago en Hajime Tabata. Ha aprendido que sería la risa ver a Gaspar, Oscar, Jorge y Bono en descapotable campo a través. Y yo añado escuchando George Michael como en Zoolander. Los tíos en la gasolinera. Bueno. Final Fantasy VII Exclusivity to PlayStation. Ha aprendido... que no hay que ser muy duro con Shinji Hashimoto. El pobre estudió inglés en la misma academia que Botín y entendió mal lo de Final Fantasy VII. ¿Algo más? Y ya está. ¿Algo más, Óscar? No, acaba de actualizar, no hay más. Bueno, pues finalizamos ya, no sin antes dar el ganador de nuestro concurso de Nix. Y el ganador es... Nomura, devuélveme mi adolescencia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Era obvio que iba a ganar! Enhorabuena, ya te tenemos apuntado para informarte de la gran final del concurso de Nix. Y ya, amigos, acabo diciendo lo que he aprendido yo con esta serie de especiales y con la saga Final Fantasy. Ya era jugador habitual de esta saga, pero no era un degenerado de Final Fantasy. Simplemente jugaba algunos de los juegos, los que me gustaban y ya está, ¿no? Sin embargo, hay tantas aventuras en esta saga, ¿no? Tantos momentos inolvidables y tantas cosas que... uno echa la vista atrás y se encuentra en un mundo muy enriquecedor, ¿no? De aventuras y de cosas interesantes. Es una lástima ver en qué se ha tornado este mundo, ¿no? En algo pues meramente, pues ya os digo, comercial, donde la marca es lo que oculta, ¿no? Juegos mediocres y que no merecen la pena, ¿no? Mi reflexión final es que si os queréis meter alguna vez con Final Fantasy... no os dejéis llevar por la publicidad sin más, mirad bien el contenido y, ¿por qué no?, visitad los clásicos, ¿no? Porque aunque estos juegos tengan unos gráficos un poco más durillos de ver y todo eso, lo que es el fondo, lo que es el contenido, que es lo importante, está ahí y va a estar ahí por siempre, ¿no? Así que nada, amigos, jugad a Final Fantasy y sobre todo pues esperamos que hayáis disfrutado de este especial de tres partes... Y que bueno, os haya suscitado algo de interés sobre esta magnífica saga, ¿no? Señor Poposki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos tres especiales. Ha sido estupendo tenerte aquí para el placer estos. Ha sido mío, Víctor, te lo puedo asegurar. Y nada, pues siempre que necesitemos a un hombre que sepa de Final Fantasy ya sabemos con quién contar. Y a vosotros, nada más. Esperamos veros la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el Complejo Anda. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.